gente bella, bienvenidos a una nueva y hermosa edición de Otaku no Shoso. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo año 2023 acá en Otaku no Shoso, esta vez acá, pero con full ánimo, full ganas, no tuvimos ninguna interrupción, así que qué contento. Puedes decir que soy Hayam, he estado grabando al Tokemon, otro bello episodio con la Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Nuestro segundo capítulo del año, creo, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, lo logramos. Sí, esta vez no hubo ninguna interrupción y estoy muy contento de tenerte acá. Sí, gracias. Se calmó la cosa, así que menos mal. ¿Cómo estás, Pau? Yo estoy muy tranqui ahora, estoy mucho más como relajada, me hacía falta como un descanso, comí botanas por primera vez, que hecho la amiga que nos hizo hacer botanas fue como, ahora vas a llegar al podcast y vas a contarle a la gente qué son las botanas. Yo no tenía idea, así que, o sea, no tenía idea, pero cuando la Pau me lo describió dije, eso, porque lo he visto, pero nunca he comido. Sí que son, son como estos snacks, bueno, según me cuenta mi amiga, como que en todas las esquinas de México, yo no sé si esto sea verdad, no, esto es una generalización, en todas las esquinas de México hay como estos locales que venden como snacks, como papas fritas, ramitas, qué sé yo. Ajá. Y el tío te va echando de todo, lechuga, salsa picante, jalapeño, aceituna, y te va llenando este paquete de snacks con cosas, y después te lo revuelve, y eso en México es como una ensalada, y le echan lima, salsa valentina... Y luego es cuático, pero no sé. Yo creo que una porción de papas grande es mucho para una persona. Yo no pude terminarme el mío. Pero fue maravilloso. Fue re bueno, la verdad. Sí, yo confirmo. Yo lo vi en la calle, Pau. Lo vi en el DF. Sí. Hay una... Así que... me voy a meter. Hola. Pero hay una versión de... Hola. Hay una versión que se llama Botanas Locas, que le echan gomita y cosas locas. Como cosas locas. Todos los torilocos. Sí. Sí, eso sí que eso. Bueno, ya lo escucharon, ya está la maravillosa. Ya, ¿qué íbamos a decir? Si ya de invitada no tiene nada, una panelista completamente estable acá, no está conocioso, la querida, la única, la sensual, lo echan. ¡Ay! Oh, sí, sensual, ¿y para qué capítulo más sensual? ¿No es cierto? Y letal. Va a estar re bueno hoy día, ¿no es cierto, lo es? Sí que sí. Sí. De hecho, debo decir que este capítulo fue más o menos querer elegirlo por experiencias que tuvimos con el director antes acá, yo y la Pau, no está orgulloso. Y además también sumado al hecho de que tú me dijiste que esto te gustaba a ti, Love, así que dijimos, vamos, let's go. Sí, yo dije eso. Y lo mantengo. Sí, sí, porque ahora supongo lo viste a ver y dijiste, fuck yeah. Sí, especialmente una, la otra no tanto, pero ahí ya hablamos al respecto. ¡Vaga! Maravilloso, el día de hoy, señoras y señores, por favor, quiero que todos se levanten de su asiento, pongan la mano en el corazón, porque señoras y señores, Otaku no Shoso nuevamente se pone smoking, terno corbata en mi caso, la Pavo viene así de gala, porque nuevamente vamos a hablar de hentai, aplausos. ¡Yay! ¡Qué felicidad! Yay. Debo decir que vi el capítulo y como veo normalmente anime, no sé, cuando desayuno o en las mañanas cuando estoy lavando los dientes, fue como despertar el día y ve hentai, fue como, soy el meme de la rana ese, era como, Va a despertar de la mañana, ¿qué voy a hacer? Ver hentai. Sí. Se dio justo que era así que... Pero superó mis expectativas, la verdad. ¡Déjale! Bacán, porque de hecho, eso. Precisamente por eso... Qué bueno escuchar eso. Sí, ¿no es cierto, Loe? Porque efectivamente, nosotros acá, para, si usted no lo sabe, anteriormente la vez que hablamos de hentai fue con la maravillosa Urotsuki Doji. Capítulo que, de hecho, ha sido bastante bien comentado, tan conocido. Son los capítulos que tienen más reproducciones y que me ha llegado mucho comentario porque mucha gente sabe y lo tiene clarísimo los que lo vivieron en la época. Y para la gente que está descubriendo tal vez lo que se perdieron en ese momento o que no son de esa generación y están aprendiendo con nosotros, que era una película que dejó la cagada en Chile legalmente incluso y... Mucha gente la recuerda ni siquiera tanto por el hecho de ser hentai, sino que era una película que representaba mucho más, que era una película completamente legítima y que de hecho yo la encuentro buena. Y que yo recuerdo, la Pau también la encuentro buena, así que... Es que además, como que Bueno, después tuvimos como la exploración en otras cosas o cosas que me encontraba como en internet de hentai o doujin simplemente. Al menos es como que, yo sé, como, al menos el tema del hentai como acto que tiene que ocurrir forzosamente estaba como muy bien integrado. Y en, bueno, en estas hay una que encuentro que sí funciona bien y el otro es como, podría no haber estado, pero bueno. Sí, la vamos a estar conversando. La cosa es que yo estoy haciendo esta introducción porque cuando hablamos de Urotsu Kidoji, nosotros dejamos en claro que nosotros queríamos hablar de ella también porque consideramos que era más que hentai. Y en este caso yo opino lo mismo. Este es un episodio de Takunuchiyosa que también estamos hablando de hentai, no solamente por el hecho de ser hentai, sino porque consideramos que son dos producciones muy buenas, de una calidad altísima, que fueron muy populares en su época cuando salieron. Incluso yo puedo comentarle de la experiencia de la época, que fueron de dos ovas o películas, dependiendo de la versión que usted vio, que incluso llegó a salir del espectro otaku, y que hubo gente que no veía anime y las vieron, y que todavía tienen mucha reputación, mucho cariño, y porque, más que nada también, porque nosotros hace mucho tiempo hablamos de su director y yo quería volver a hablar de él, porque le seco, señores y señores, hoy día hay un 2x1 en Otaku no Hyoso, vamos a hablar de Kite o Kite, como quieran decirle, y va a hablar de Meso Forte. Yay, aplausos. Vamos a hablar de estas producciones muy, muy populares, como estaba comentando, de finales de los 90 o de los 2000, básicamente. De hecho, debo decir que en el caso de Meso Forte, que el primero apareció en el año 2000, estaba justo en la raya de lo que nosotros acá cubrió un Otaku no Hyoso, pero el segundo OVA salió en 2001. Sin embargo, como es la mitad y está súper pegado, y como lo hemos hecho en otra oportunidad, hicimos la excepción. Así que acá estamos. Doble hentai. Doble hentai. Doble hentai. Yes, vamos a hablar de doble hentai el día de hoy, así que va a ser muy interesante, y sobre todo también porque la Love nos estaba comentando que le interesaba mucho, que les gustó, la disfrutó. Yo obviamente quiero acá empezar con nuestra querida Love-chan. Por favor, cuéntanos, Love, ¿cómo conociste? No sé si qué fue primero, así que cuéntanos nomás. Tengo la impresión de que alguna vez lo comenté acá, pero lo vuelvo a contar. Dale. Yo me enteré de la existencia de, le voy a decir Kite, ya, Bueno. Kite, porque ya sí lo conocí. Conocí la existencia de Kite por Anime Portal, porque había un usuario que se llamaba Sawa y tenía un avatar de Sawa y una firma de Sawa y dije, ay, qué bonita la monita. Después averigüé y dije, uy, interesante. Así lo conocí. Lo viste y dijiste, wow. Me encanta, me gusta todo esto. A ver, uy, y eso dije. Y maravilloso, sí, inolvidable. Sí, pero así fue el cómo lo conocí. Fue por una persona que tenía un avatar, tenía una firma de Kite. Se llama Sawa, por lo que me acuerdo. Y el caso de Mesoforte, ¿te acuerdas? No, es que en Mesoforte nunca me llamó la atención, como que Ya. la vi ahora. Oh, mira tú. Eso. Dale. Bueno, tú la viste entonces bajada de internet. Sí, la vi bajada de internet. En mediados de los 2000 me da la sensación, o tal vez la segunda mitad de los 2000. No, la vi, no, no, no, la vi como 2000, 2010 es ya. Es que Ah. entre que me enteré que existía y la vi pasó harto tiempo. Ya, okay. Es que, ¿cómo olvidar a Sawa? Es un Sí, diseño. un diseño muy, muy bacán, así que no te culpo para nada. De todas maneras, yo con mi historia y mi forma de ser, especialmente en el colegio, a mí se me fue como bastante tortuoso como intercambiar anime, porque uno iba a un colegio de puras niñas y era la época en donde lo otaku, el anime se veía mal. Tampoco tenía como muchos amigos en mi barrio porque vivía en un barrio de puros abuelos. Así que el hecho de haber tenido internet como que me facilitó mucho las cosas. Dale, entiendo. Eso es lo que tengo que agregar. Y bueno, Gracias. yo tengo claro, yo por lo que te conozco y por lo que hemos conversado, es que ni cagando esto fue lo primero gente que viste, ni por si acaso. No, vi uno que era terrible chat. Se llama Moonlight Princess, no sé cuánto. Y lo vi y lo encontré demasiado estúpido. Porque es que de hecho yo quería darle un poco la vuelta al día de hoy, porque bueno, nosotros cuando hicimos el episodio de Urotsuki Doi, igual le dimos un poquito esta conversación. Y como estábamos con lo de Chanel, lo habíamos hecho, igual es interesante. No sé qué opinión en general tú tienes del hentai, porque yo tengo la opinión que les guste o no, es una experiencia completamente así como dentro del que te guste los monos chinos. No, no sé si lo puedes evitar, pero todo el mundo sabe que está ahí. Es que inevitablemente sabes que está ahí, es verdad, si recordemos de que acá mismo en Chile existía el Roncola Hentai y lo vendían. Así es. Que sí, existe. Pones Roncola Hentai y te sale ahí una botella con una mona Hentai y dice Roncola Hentai. Pero respecto a lo que es el Hentai, yo el primer Hentai que vi así como un OVA entero, que era. Lo tenía que buscar, pero me acuerdo que era como Moonlight Princess, no sé cuántito. Lo habré visto como cuando recién tuve internet. Oh, qué coquetos son esos años. Qué Ha sido coqueto. como el 2003, algo como por Ya. ahí. Y lo vi, lo encontré extremadamente estúpido. Pero algo que también hacía mucho en internet era buscar CGs de Eroges, porque me gustaban mucho como las imágenes y todo eso. Así que tenía mi colección y aparte tengo que agregar algo que en el último tiempo me he vuelto fan de todo el hentai que fue editado en los 90 en España. Y cada vez que he tenido la oportunidad de comprarme algo de esa época lo he comprado. Por ejemplo, tengo varios tomos de Angel o Ángel. Ah, esa web. Sí, y tengo, bueno, hay otras cositas más. Me gusta mucho como el hentai más antiguo, especialmente por los dibujos. En la estética. Yo aprecio el arte de la mujer. Está bien, está bien. Sí, qué bacán que no hayas contado, porque yo de verdad, para mí el tema del hentai siempre es una cuestión completamente presente, incluso a la gente no le gusta, es parte de la experiencia de los monos chinos. De hecho, bueno, como hemos dicho mil veces acá en el programa, toda esta onda de la contracultura que traía involucrada el anime venía también con esto, con esta cuestión de que salían las chiquillas con las pechugas al aire y toda la cuestión, y mi amigo vuelto loco, mi amiga también, por cierto, ahí en la adolescencia, ahí completamente me he vuelto locos con el tema. Entonces, quería escucharte tu opinión, Lore. Yo lo apoyo, pero especialmente como el más antiguo. Para variar. Por algo Bueno, estoy acá. Pero está eso. conocido, yay. Sí. Ojalá de menos de los 2000. Bacán, bacán. Y bueno, yo sé que la Paul me había comentado ya off the record que tú la conociste del programa. No. ¿Ah, no? No la conocí por el programa. No. O sea, la vi para el programa, pero sí la cachaba de antes. Ah, Solo que no la había ya te visto. había malentendido entonces. No la habíais visto, nomás la cachai. No, no la había visto, pero la cachaba, sí. ¿Qué conociste primero? Que no. Meso, Ya. primero. A Kite no la cachaba. A Kite, o Kite, no sé, Kite. Me acuerdo que. No me acuerdo. Creo que una amiga en el colegio con la que empecé a ver anime. En un momento como que. No me acuerdo por qué salió el comentario, pero simplemente me dijo, ah, esta wea es horrible, me dijo. Y fue como, ah, ya. Y como que fue como, ok. Y como que ahora lo veo en perspectiva. Y era como, tiene el sentido porque yo creo que en esa época también no lo hubiese pasado, no hubiese aguantado verlo completo tampoco. Probablemente, en ese momento. Después unos amigos, como la tienda de anime que visitábamos, también vendían hentai, obviamente. Y también estaba en los títulos y me gustaba mucho la gráfica de Meso, como el tema de la O y todo, era como el logo era muy bonito y el diseño de personaje era bacán. Curiosamente me gustaba más el logo que el diseño de personaje. Entonces siempre supe que Meso existía, pero como que era hentai y nunca la vi. Y de hecho empecé a. Porque hentai animado, creo que una vez tuve una apuesta en el colegio que un amigo pasó en un mismo DVD, pasó. ¿Qué era? Ay, creo que era como Bronce o era. Ay, ¿cómo se llama esta serie que tenían como mascota? Que tenía como un conejo escondido, o sea, masoquista dentro del armario, una wea así. Bueno, la cuestión es que era No un yaoi sé. super hardcore retro y en el mismo DVD venía esta serie que era Futariachi, el primer capítulo. Entonces, el tema de este DVD es que lo hicimos rodar entre amigos. Y la idea era que dijéramos que nos gustaba más o que era mejor. Y yo dije, los dos son terribles, los dos no los puedo ver entero, muchas gracias, adiós. Y después me empecé a dar cuenta que no me gusta ver hentai o ero ni nada así animado. Como que lo encuentro demasiado disgusting. Disgusting. Eso es lo tuyo nomás, po. Pero, por ejemplo, doujins o tengo hartos mangas, gente que a mí me gustan mucho, pero como que no los vería si estuvieran animados. Tiene que ser siempre en manga. No, no los soporto si se mueven cosas. Ya, dale. Y eso, y ahora lo vi por primera vez para él, pero me sorprendió que la trama está, especialmente en Kite, está muy bien conectada a la trama. Era como super darks, muy noir. Y eso es puro hueveo, encuentro. Como que creo que habíamos conversado de por la circunstancia en que tenía hentai meso. Ajá. Pero bueno, también me sorprendió que las escenas de sexo están súper bien animadas. Sí, frente a otras cosas con las que me he topado. Si, como si no dejaron nada a la mano de Dios, así fue como todo hagámoslo para ellos. Sí. Sí. No, y me encontró como una manera como de, a pesar de todo, integrarlo como en la... Entonces, como que a veces me cuestionaba qué lata, que quizás esta persona probablemente le hubiese gustado hacer un ecchi nomás, pero terminó siendo un hentai. No, ahí yo creo que ahí vamos a conversar de las circunstancias de eso. Oh, sí. Pero esto es mucho más que eso, porque yo de repente he visto yaoi, lemon y toda la cuestión, o vi el muy explícito, que como que la trama es cualquier wea, contate que los weones se tiren entre ellos, y era como, pero esto es mucho más que eso. O al menos está integrado de una manera más coherente, que no era como, ups, me caí, ¡ah! No, no es eso. Porque he visto como unos que son con pociones mágicas, la gente se tropieza, puras weas. Hay gente ahí que incluso literalmente es como, hola, follemos, listo. Sí. Eso lo encuentro honesto, sí. ¿Para qué ponerle más weas si eso es lo que quieren, de repente? Sí, es cierto, es cierto. Uh-huh. Dale. Bueno, así que eso. Hora de la historia de la abuela Simpson, entonces. Yeah, vamos. Adelante. Yo, como le estaba comentando, este tema de la contracultura de los monos chinos, que tanta gente estábamos sumergidos en ello, tenía que ver no solamente con la ultra violencia, sino que también tenía que ver con el erotismo o de frentón con la pornografía. Es un tema que de hecho nosotros conversamos en el episodio de Urotsuki Doi, y que era parte esencial de esta cosa que supuestamente mucha gente miraba acá en Chile, sobre todo en Chile de los 90, que todavía éramos, bueno, seguimos siendo una mierda país, pero era un país mucho más cerradamente, más católico, más tradicionalista en todo sentido. Entonces, una de las cosas que tenía puesto siempre a la hora de ver monos chinos en esa época, por lo menos en el contexto del VHS y lo que nos daban en la tele, a pesar de que en la tele también dan problemas a mucha gente, pero en ese sentido, obviamente, el tema del hentai estaba presente porque era parte de esto de verlo prohibidors. Sí. Era esto de mira, cacha, esta cuestión que tengo, que va para encima. Igual era una época que no había tanta información, entonces como que de repente estas cosas te impactaban, no sabía absolutamente nada. Te presentar estas cosas como, conche tu madre, de verdad esto existe. Como que esa era la reacción que tenía más la gente, más de lo bueno y lo malo. Era como, wow, existen estos monitos, después de que, no sé, vos viste toda tu vida los picapiedras, bueno, y viste Kite. Conche tu madre. Sí, eso es lo hermoso de los monos chinos en VHS, por sobre todo el loco mundo de los OVA, esta cosa de querer romper con las tradiciones. Que bueno, aquí ha quedado clarísimo en el programa que si no hubiera sido por el formato OVA, esa weá jamás hubiera ocurrido. Uh-huh. Así que yo, bueno, en el año 98-99 ya había visto un montón de mierda, como mucha gente lo sabe. Y de repente, yo no me acuerdo cómo, pero esto probablemente haber sido por influencia de las revistas españolas, porque ustedes saben que los españoles, además de frikis, son cachondos. Ajá, así que obviamente las revistas españolas tuve ahí un montón de hentai, un clásico, que te compráis las revistas que venían con CD y tenía la carpeta oculta. El que busca siempre encuentra. Eso mismo, po. Los trucos ahí. No, la carpeta está oculta, tenéis que ponerle ver archivo oculto. ¡Oh, tiene hentai! De repente hacían eso, era muy chistoso. Como que venía el hentai camuflado en los CD. Entonces, parte de la experiencia, obviamente, de los monos chinos era el hentai. Tenía amigos que, de hecho, no les voy a mentir, veían lo de la tele, pero realmente lo que le había entrado al mundo otaku, de esta cuestión de los VHS y la locura, era el hentai, po. Sí, bueno, era ver pornografía, mucha gente, era eso nomás, pero con monito. Y había gente que consideraba que incluso le gustaba más, porque como que podía hacer weas que no podía hacer en el porno, ¿cachai? Entonces, era un mundillo muy loco. Y entre eso, por ejemplo, está Urotsukidoji, que nosotros ya tenemos un episodio hermoso de eso. Yo creo que fue influencia de revistas españolas, pero a mí me empezó a llegar mucho el comentario en internet, más que de mi grupo acá en Chile, sobre todo en la Confe, esta página que yo participaba de Ramo y Medio, que hablamos de anime en general, que existía Mesofuerte. Yo me enteré primero de la existencia de Mesofuerte. Había visto diseños de Kite y yo pensaba de que era, no sé, una película, una cuestión. Yo no sospeché que era hentai, por ejemplo, en el momento que vi las fotos, que era esa época que como que te bombardeabas con información y veías series y series y series y tú no cachabas nada, nomás como que te veías cosas y decías, ah, se ve interesante. De hecho, a mí me llamó mucho la atención los diseños de Kite, pero no, pero fue eso nomás. Pero mi interés realmente de conocer todo esto había sido por el Mesofuerte. De hecho, yo debo decir que antes de esto, y como la Pau también se tiene que acordar, otro de los motivos de por qué nosotros quisimos hacer este episodio es porque nosotros anteriormente ya habíamos hablado de Yasumi Umetsu, que es el compadre que hizo todo esto. ¿Por qué? Porque hizo el corto de Carnival de Presence. Que va mucha Se nota gente, en el diseño, sí. que va mucha gente su favorito, de los mejorcitos de Rod Canyon, que increíble, que es una de las cuestiones de animación más hermosas que se han hecho ever en Japón, así básicamente. Nosotros también tenemos hoy Sí, sí, sí, un sí. flamante episodio de Rod Canyon, por si lo quieren escuchar. Pero yo ni siquiera hice la relación. Yo el motivo de por qué me enteré de Mesofuerte y que mis amigos se enteraran por las revistas probablemente era porque estaba este comentario que le cayó como justo en el tiempo, como en el timing preciso, porque en el año 2000, en el círculo otaku, ya hace mucho rato estaba la cagada con Cowboy Bebop. Y mucha gente estaba con esta cuestión de, oye, ¿sabes qué? Cowboy Bebop es el mejor anime que he visto en mi vida, increíble, es maravilloso, es la mejor weá que he visto en el universo. Y a pesar de que puede ser una comparación que mucha gente va a considerar burda, estaba toda esta cuestión que era como, mira, caché que existe este mono chino que es como Cowboy Bebop pero hentai. Como el Evangelion, pero con Ya. hentai. Sí, tiene sentido, la Sí, verdad. sí lo tiene. La Sí, acción. Sí, era, tiene sí lo sentido. tiene. Entonces fue como, ¿en serio existe así como una cuestión similar a Cowboy Bebop pero hentai, papá? Decía, hentai. Porque uno seguidor ya me había enseñado de que en realidad si querían hacer algo con pornografía, en realidad no era necesariamente solamente eso. Podían hacer una buena historia, una buena trama, podía tener animación la raja, como la propia Urotsukidoji. Entonces fue como, oh, qué bacán. Y este tema fue muy chistoso porque yo me enteré de la existencia de eso y a mí se me olvidó con el tiempo. Se me olvidó nomás. Y yo vi Mesofuerte el 2001. Sí, yo la vi el 2001. Aproximadamente 2001-2002, por ahí. Y yo digo que se me olvidó. Y a mí me la pasaron en un intercambio VHS. De hecho, ese fue uno de los últimos intercambios de VHS que tuve. Porque yo ya estaba completamente metido al máximo en DivX. Así como que DivX me había cambiado la vida. Así que yo veía todo en DivX ya en ese momento. Debe haber sido uno de los últimos VHS que me pasaron. Y debo comentar como chiste que me lo pasaron. Y a mí se había olvidado por completo. Y la persona que me lo pasó no me avisó que era hentai. Me lo pusiste y dijiste, Y lo sé, sí, y me llevé la sorpresa ahí en React. De hecho, menos mal que mi mamá no está. Sí. Era como, mira, mami, No, mira, es me conseguí que eso esto. es demasiado gráfico, la verdad. Sí, es pornografía dura, para que todos con cosas. Entonces, como Chivo. que, imagínate decir, mira, mami, lo que traje, veámoslo juntos, yay. Pero no pasó, afortunadamente no pasó. La cosa es que yo vi Mesofuerte y la encontré maravillosa, weón. Bueno. Yo sé que ustedes dijeron que obviamente comparado con Kite como que queda más abajo y yo lo comparto. A mí me gusta más Kite que... De hecho, voy a agregarme también a decirle Kite, no Kite. Se dice a Kaito en Japón, por cierto. Así se conoce en Japón la serie. Es que se tenía la pregunta, ¿es a kite como de De un una cometa. un volante? Sí, ah, ya. Ah, eso lo hace mucho más poética como título, me gusta. Sí, va por eso. De hecho, en Japón, vamos a hacer al tiro la distinción, a pesar de que probablemente en el blog lo voy a comentar. Acá se llama Kite, pero en Japón originalmente se llama A-Kite. Ah, se lo O sea, sí cambiaron. es ya. Probablemente se lo cambiaron acá en Sí, porque Occidente. cuando decías quité, me costó encontrarla, porque decía como, ¿de dónde viene el A? Porque no pensé que fuera un título en inglés. Sí, de hecho se lo cambiaron acá, en Estados Unidos, en Occidente, pues, a eso me refiero. Yo probablemente se lo cambiaron porque a Kite fuera un poco raro, no sé, bueno. Bueno, A mí, es que para mí tiene sentido, demasiado sentido con lo que ocurre en esa película. sí, ahí lo voy a comentar con Eso. spoiler, por supuesto, así que, pero sí, yo lo comparto, Pau. La cosa es que la vi y yo la amé, weón. Yo amé eso fuerte, la encontré maravillosa, weón. La encontré así, oh, conche mi madre, porque tenía. Ya, sí tenía el hentai que era. Ahí lo voy a comentar con los spoilers mejor. Pero bueno, me había encantado la escena de atracción, la música en la raja, la animación es increíble. Pero por sobre todo, debo decir que a mí me cayeron terrible bien los tres, weón. Me caen terrible bien. Sí, eran bacán los tres. Entonces fue una experiencia muy satisfactoria para mí. Y no me acuerdo en qué contexto alguien me dijo, ah, pero es que ese es el weón de Robot Carnival. Y ahí dije, ah, oh, así como que No, fue no te malo, puedo amigo. creer. Sí, además que igual es como lo de Presence y lo de Mesofuerte, igual es como weón muy nada que ver. Muy nada que ver. Pero creo que es más cercano a Kite que a... Sí, eso. Como en diseño de personaje es más reconocible. No, como la manera narrativa, encuentro que tiene mucho, o sea, sí, voy a decir, yo he visto esta manera de narrar antes, mientras veía Quité, Puede ser, sí, como un esto como de poquito. las miradas, como que hay más acción de repente que diálogo, o como que el ambiente de los lugares, como que te cuenta la historia Las también, cámaras, un poquito eso. también. Sí, o como llega la luz como proyectada, entonces como lo veo caleta, eso. Bueno, la cosa es que a mí me encantó Mesofuerte, yo tengo muy buenos recuerdos de ello. Y de hecho, como le estaba comentando hace un rato, Mesofuerte fue súper popular, incluso en gente que no le gustaba el anime, man. Yo me acuerdo que cuando estaba metido en esa cosa con gente más adulta, a pesar de que ya, bueno, ya, sí había cumplido, creo que ya había cumplido 18 cuando vi Mesofuerte. Cuando la vi. Tenía amigos, por ejemplo, que ya como que están en la universidad o incluso ya estaban trabajando hace rato y me comentaban que, por ejemplo, Mesofuerte y Kite eran muy populares como en círculos de la universidad y así como la carrera de cine, bueno. Es que eso Es también que pasó después afuera. sí, ay, oh, conche mi madre, sí lo va a mencionar. Pero bueno, la cosa es que yo dije, oye, esta weá es la raja y este compadre es terrible seco. Y claro, el weón de Road Carnival, al cual olvidarlo, qué weón más bacán. Bueno, fui corriendo a intentar conseguir Kite. Y tengo el hermoso recuerdo que Kite la bajé, la descargué. Y la descargué y acá me saco el sombrero porque vamos a hacerle un tributo, un homenaje a todos estos héroes de Chile, weón. Yo la bajé en hentai.cl. ¡Yay! Yo un sitio que ha sido mencionado antes. No lo hemos mencionado acá públicamente, habíamos hablado nosotros, pero en el podcast no lo habíamos mencionado. Yo me acuerdo que llegué a ese sitio y como que al otro día lo cerraron. ¿En serio? Qué mala cueva, Sí. weón. ¿Ustedes no cachan nada del trasfondo de ese sitio? Tú habías dicho algo, pero creo que lo hemos conversado aparte, ¿no? Sí, Para el pod. off the record. Y ahora va a ser en Sí. Record of the Record. Yes, parte de agregar ahí a la documentación de la historia de los monos chinos en Chile, ¿eh? Es interesante esta historia. Hentai.cl existió. Ahora no sé si existe una página que haya que se haya comprado el dominio, no tengo idea. Pero Hentai.cl debe haber nacido alrededor del año 2000, por ahí, y duró muchos años, muchos, muchos años. Debe haber durado por lo menos unos 8 años aproximadamente. Y la cosa es que, créanlo o no, en pleno 2002, weón, que cuando la bajé, tenía para descargar series y películas hentai completas en descarga directa. Completas. Bueno, era increíble. Hacía un clic y ¿Cómo se bajaba. hosteaba y eso en esa Bueno, época? eso es lo Brillo. hermoso, po. Esa es la hermosa y bella historia. Y este es mi aporte espectacular para Otaku no Shosho. Esa A ver. página existió y estaba forrada de películas hentai por todos lados. ¿Por qué? Porque el admin trabajaba, era parte de la Facultad de Computación de la Universidad de Chile. No me sorprende. Por ende, todas las películas hentai están hosteadas en la Universidad de Chile. ¡Yes! Gracias, U de Chile. Gracias a la Hasta que lo cultura. pillaron. ¿Sabes qué? Yo no sé si lo pillaron o tal vez se graduó, no tengo idea. Yo creo que se graduó nomás, po. Bueno, habría sido la mansa noticia, como que la Universidad de Chile hosteaba pornografía japonesa, De una hecho, wea así. yo alguna vez lo sudé un poquito cuando me enteré de eso. No estoy contando una infidencia demasiado grande, sí, de hecho salía en la página misma. Decía, hola, yo soy de esta web Universidad de Chile, estaba hosteando la web acá. Pico, chúpenla. Así de directo, era como, aquí está, tómenlo. Y te bajáis las series completas. Yo me acuerdo que yo me bajé completa, completa, entera, Hanaukyo Meitai en DivX, en Gente.cl, apenas salían cada episodio. Lo bajaba, porque sí, a mí me gustaba Hanaukyo Meitai, bueno, tengo que aceptarlo, es un placer culpable en mi vida. Y eso, me vi quité muy buena calidad, era rip de DVD. Gracias, Gente.cl, gracias a la Universidad de Chile, gracias. Gracias, Facultad de Ingeniería en Informática. Sí, y eso, y yo la vi y que he vuelto loco, ah, compadre, compadre, compadre, compadre, compadre, compadre, compadre, compadre, cuando lo vi aquí, teo. Fue terrible bacán, muy, muy, muy bacán. Así fue. Cabe destacar que las versiones que vi eran las de OVA, por cierto, yo las películas las vi después, eso. ¿Qué decir, Pau? Sí, porque yo tuve la experiencia de película nomás de Quité. Ya, sí, no, es que Como... ahora, a, sí, bueno, les voy a contar eso, las dos ahora tienen versiones películas. Ah, sí, pues. Ya, así que para que hable un poco de lo técnico, les voy a contar un poco de eso al respecto, pero eso, esa fue mi historia. Gracias, Gentai.cl, por tanta alegría. Mi tributo. Siempre los corazones. Siempre los corazones. Yo creo que voy a hablar de lo técnico, ¿les ¿Y no parece? tenía como un disclaimer antes de meterte o eran solamente como links? Me da curiosidad eso. O sea, bueno, para la gente que ahí no cacha nomás, al principio salía ese típico aviso de esta página es para mayor de 18. Ese era todo. Ah, ya. Cumplió al menos. Sí, eso. ¿Vamos a lo técnico? ¿Les parece? Ajá. Yo quiero conversar mucho sobre el tema de Yasuomi Umetsu, porque nosotros vimos su trabajo anteriormente en Robot Carnival, y bueno, la Pau se acuerda de ese corto de prensa donde estaba Robot, que tenía este traje hermoso, que estaba con este caballero. ¿Te acuerdas, Pau? Que después se hace viejito. Ah, sí. Para mucha gente es uno de los cortos favoritos de Robot Carnival. Es muy común que mucha gente te diga que ese es su favorito. Sí, habíamos conversado incluso también durante ese capítulo que era como el como uno de los más recordados, tenía muchos clips en internet, especialmente de una escena en particular. Así que sí. Sí, es muy, muy, muy alabado hasta el día de hoy. Bueno, la cosa es que eso fue hecho por Yasumi Umetsu, y una de las cosas que nosotros comentamos es que toda esta producción que había tenido Robot Carnival, que venía de la mano de Katsuhiro Otomo y todos sus amigos, Katsuhiro y amigos, era porque él quería darle la posibilidad a nuevas personas, a nuevos directores, a nueva gente joven. Entonces, ese fue el debut directorial de este compadre en el tema de la animación, porque él antes había animado, había hecho cosas para anime, pero nunca había dirigido algo. Ese fue su debut directorial. ¿Verdad que habíamos hablado eso que era Paloyo, que ese fuera su primer debut? Sí. O sea, su debut, no primer debut, no tienes más debut, es su debut. O sea, podríamos decirte que después tuvo debut de tele. Pero claro, es su debut de producción de cortometraje. Y puta, fue increíble, fue alabadísimo. Un corto buenísimo. Bueno, Rod Cardigan en general la raja. Sí, eso fue muy bacán de ver. Aparte es tan variado. Sí, pues todos tienen como visiones demasiado diferentes del anime. Sí. No, habían unos que era como un poco como más americano, por ponerlo Bueno, también. también estaba ese corto del robotito chico, el del ángel, ¿te acordáis? Era hermoso. Ay, sí. Verdad que me he hablado de eso y era muy triste también. Sí, que eso ya era como completamente fuera como del estándar de los monos chinos. Sí, era demasiado artístico, demasiado personal. Bueno, la cosa es que llegar a este punto, ahora que hablemos de Umetsu en el contexto de Akite y de Mezzoforte, es porque este compadre ha tenido una carrera que yo particularmente, yo considero que es muy interesante, muy chora. Este compadre es muy talentoso, pero yo siempre he considerado que tal vez como que se lo farrearon un poco, weón. Es que yo soy muy fan de él, considero que él es como Big Aesthetics de anime, weón. Es que, bueno, los fondos, todo es... Ah, eso, El tipo es mucho. demasiado, demasiado espectacular. Son como ese tipo de personas que me hacen recordar por qué me gusta tanto el anime. Sí. Es de ese tipo de talento. Entonces el compadre es muy seco, pero al mismo tiempo siempre he considerado que como que se lo farrearon un poco. Les quiero comentar un poco de él, porque nosotros cuando hicimos lo de Robot Canibal no hablamos de su carrera, simplemente hablamos de que había sido su debut y que el tipo, precisamente en ese episodio, comentamos que después haría Meso Fuerte y Quite, pero no había hablado mucho de él como técnicamente. Este compadre ya está en sus 60 y tantos años, ya obviamente el tiempo ha pasado, y él era muy muy fanático del anime de los 70, era muy fanático de Tatsunoko. Le gustaba, por ejemplo, le encantaba Gatchaman, Fuerza G, lo amaba, así, era su serie favorita, así, vuelto loco. Gachaman, no lo siento tanto como Gachaman, pero ya. No, bueno, es que las influencias son como, no vaya a copiar exactamente lo mismo, pero así se empieza, fue una introducción así súper interesante. Pero la cosa es que a él le encantaba Gachaman, le encantaba Taimbokan, por ejemplo, le gustaban mucho las cosas de Tatsunoko. Él dijo, siempre ha dicho que Tatsunoko es uno de los motivos principales de por qué entró al anime. Y uno de los motivos que también entró los monos chinos, y que ahora actualmente es como una cuestión súper normal, honestamente, pero en ese momento, a principio y mediados del año 70, yo creo que debe haber sido algo como bien curioso. Nosotros estamos hablando de un hentai. Este caballero igual le gusta la cochinada, porque estamos con cosas, güey. Así, a pesar de que Meso Fuerte está como muy obligado, en Kite es parte de la esencia y es una cosa que se nota que él quería hacer. El weón es conocido por su trabajo en el hentai. De hecho, Kite es considerado uno de los mejores hentai de todos los tiempos. Entonces, compadre, Cuático, sí. cuático. Yo creo que ahora que lo viste sin ser una experta en hentai, yo creo que igual tú sospechás de que está en un top 10 fácil, pues. Sí, no. Había otro que me habían comentado en algún momento, pero por lo que sé que se trata el otro, fue como, no, ni cagando. Aparte, insisto, este tiene trama y funciona, Sí, entonces era pues. como, no. Sí. Es que lamentablemente dentro de todas las cosas que hay unas cosas que son demasiado malas. Es que el hentai es un producto como para vender nomás, pornografía nomás. Pues hay gente que es como ya, ahí están las minas ahí con esas tetas que son como 3 veces más grandes que su cabeza, weón, y ya vendieron 100.000 copias en Japón, así que. No, y de repente en Twitter me aparecieron unas cuestiones que es como ahorro, es como ni siquiera es como que está animado, sino que es como la capa, como la figura y como que la deslizan por la Un pantalla con la PPT. web pobre. Sí, bueno, es que Sí, pobre. igual hay De hecho, podrías que. hacer hentai mejor en PPT, de hecho. Eso quería comentar, como que ahora, igual en el siglo XXI, en pleno 2023, igual como que es cierto que todo lo que es como erotismo y pornografía, particularmente pornografía, igual es como estos son como los años dorados de lo independiente, igual. Como de hacer la weá solo en la casa con 2 pesos. Pero sí, como que, porque me acuerdo que en un podcast estaban hablando de sus gustos como en hentai y en ese tiempo es Trash Taste. Yo creo que todos conocen Trash Taste o en algún, si ven como podcast como de YouTube o siguen como a estos gallos de Trash Taste, hay un capítulo donde hablan como que se echan caca entre ellos sobre qué les gusta en hentai. Este capítulo me hizo dejar de escuchar Trash Taste porque dije como estos weones de verdad son basura. Pero bueno. Y hablaban de que hay como algunas productoras y alguna que se llama como Queen Bee, por ejemplo, y como que los tipos saben que es malo, muy honestamente, era como, no, si esta weá la consumes por esto y lo otro. Pero a mí me sorprendía que efectivamente, y como funcionan muchos como sitios de doujins, funcionan solo por kink, como que me gusta esto, esto y esto, y me basta con que tenga eso, y nada más. Y era como, la weá fome. Estos son los años dorados del fetichismo así específico, así como. Hola, tengo Sí. $100, te pago para que me hagáis esto, particularmente esto. ¿En serio, amigo? Sí, esto. Ok. Teniendo amigas que trabajan de eso también, era como, sí, como que en realidad en esta época puedes obtener lo que tú quieras, solo tienes que tener plata. Bueno, todo este tema va por el hecho que les quiero comentar que ahora es como muy normal, especialmente en el mundo del anime y la gente que está metida en las ilustraciones y en el mundo del manga y en el cómic y en el mundo. Pero este compadre, como comentó en varias entrevistas que estuve leyendo, igual me dio risa, que él se consideraba igual más o menos pionero como de decir públicamente, ¿sabéis qué, weón? Las 3D vale callampa, weón, las 2D, Tatsunoko, hermano, las mejores mujeres del planeta, compadre. Ah, tenía sus Sí, waifu. él es, creo que una de las personas así como de que decir, ¿sabéis qué? Yo veo monos chinos por las minitas, compadre, bueno, no les voy a mentir, weón. Bueno. O sea, obviamente la trama y todo eso es importante, pero el loco decía que definitivamente el tema de las waifu fue realmente importante en su vida. O sea, querer entrar al tema de ser mangaka, porque al principio quería ser mangaka, más que animador. Al principio quería entrar al mundo del manga. Y decía, yo quiero entrar al manga, ya tengo mi historia y todo lo que queráis. Pero en realidad, lo que yo quiero es hacer estas cosas como con mujeres hermosas y ojalá estén desnudas lo más que puedan. Compadre, así, pues. De hecho, me dio mucha risa que él decía que, de hecho, tenía como un fetiche que no se lo compartía con casi nadie, porque normalmente, no sé, pues, cuando hablaban como de mujeres hermosas en los años 70, la gente decía, no sé, pues, Leiji Matsumoto, por ejemplo, ¿cachai? O ese tipo de cosas. Y a este compadre le gustaban las mujeres de Tezuka, los amos Tezuka. Y los diseños de Tezuka Ah, pero igual. son mujeres bacanas las. Sí, No son. sé, yo lo pensaba como. No, ya, continúo, después voy a agregar, perdón. No, la cosa es que Tezuka es una persona que si bien se ha dibujado wea ecchi, tampoco es como no es muy común ni siquiera en esa época decir en realidad mis mujeres favoritas de anime son las de Osamu Tezuka. Es raro. El de los diseños de Tezuka. Sí. Pero lo que yo iba a decir es que las mujeres de Tezuka son bacanes. Sí, la Yo lo llevan. encuentro muy bacanes, son muy como muy independientes, son muy como protagonista Ghibli, así. No, sí, pues. No habrá sido porque les gustaba como la actitud, ahora que la Paulo dice. No, o Sí. sea, le Yo creo que gusta. tiene que ver con eso, porque las protas, por ejemplo, está la Momomi. Si no fuera, no estuviera la posición que tiene, yo encuentro que sería como, weón, y es brígida, me encanta así. Fuera que suena Ah. psycho, pero está bien. O sea, a lo que voy es que en Japón, por lo menos, no era muy común que dijeras que te gustaran los personajes de Tezuka femenino. Yo siempre me acuerdo que, de hecho, hay un. Oh, en mi memoria, en este momento me voy a olvidar al máximo y te apuesto que me voy a acordar cuando esté editando o escuchando este episodio nuevamente. Pero hay un manga de Tezuka que siempre me acuerdo que es de una chica que se toma como unas píldoras y se hace grande. Que una cara chica y se hace grande. Y Ah, sí, ese ¿cómo se manga. llama? Memo-chan, Sí, no. Memucha, sí, ese. Y ese manga es Sí, súper. Es Memo-chan. A una amiga le igual. gusta que lo. Igual, eche esa weá, para que estamos con cuestiones. Es que, pucha, bueno, tengo una amiga que le gusta mucho y nunca vi Memo, pero. O sea, igual tiene todo este tema de que a veces aparece como sin ropa porque obviamente crece y se achica y toda la cuestión, adultez y chica, y es como. Pero como que nunca lo pensé así. Ay, igual la weá de las boobies es notorio, Pau, en la serie. Es que nunca viste papel, me mochan la cacho Ya. solamente porque a mi amigo le gustaba, No, solo por sí. eso. Sí, igual es un poco notorio ese tema. Entonces, el loco le gustaba ese tipo de cosas. Y decía, me dio mucha risa cuando leí la entrevista que decía que. Él lo decía públicamente, pues. Decía, weón, me gustan las chiquillas de los monos chinos. Y decía que eso le trajo problemas. Incluso decía que. Y llegó incluso a traerle complicaciones con su familia, con sus papás, weón. ¿Por qué? Igual ¿Qué por la hizo? época, ¿Qué? en los 70, decir que, oye, ¿cuándo te voy a casar? No, no me voy a casar porque en realidad a mí me gusta Mermochan. Y tengo mi pieza llena de póster de monas de Tezuka. O sea, igual creo que sí es confuso porque por último ya entiendo ciertos tipos de waifu, pero dijo como mis waifus son las waifus de Tezuka y es como, Pero ¿a qué se refiere? más allá de eso, el loco probablemente, yo por lo que entendí, las entrevistas que he leído, probablemente el loco tenía dibujos de estas mujeres en sus piezas y comentaba así, probablemente hasta tal vez hasta lo pillaron dibujando así su doichi medio cochino, sus dibujos medio raros, así que el compadre decía que él se sentía un poco pionero de ese tema, como por lo de comentarlo públicamente, sí, yo veo estas cosas por las chiquillas. Es. Sí, lo entiendo. Yo entiendo que puede haber tenido tramas por eso. Bueno, la cosa es que debido a todo este tipo de cosas, bueno, además porque le gustaba la acción, le gustaba también muchas de las películas de Hollywood, él es muy cinéfilo, por lo que he cachado, entró al tema de la animación. Al principio él trabajó en temas de publicidad, y se dio cuenta que no era lo suyo y lo metieron a trabajar en animación. Él entró a la Toei. Y de hecho, esto yo no lo sabía, me hubiera encantado haberlo comentado en el podcast, pero me enteré para entrevistas que caché, de que él trabajó en Hibari-kun. Estaba pensando en Hibari-kun en estos ratos, era como, porque es como él, como, porque dentro de lo que hemos visto es como una de las cosas como más abiertas, por ponerlo. Claro, como que la serie como que tiene temáticas muy cuáticas para la época. Sí. Y él animó muchos episodios de Hibari-kun. De hecho, caché que fue director de uno de los episodios. y tuvo muy muy buena recepción en su trabajo internamente. De hecho, estuve. ¿Y cuál episodio específicamente? Yo sé ¿Se que sabe? supe que hizo literalmente el 14, y debo decir que por número no me acuerdo cuál es. Oh, pucha. Pero en ese capítulo fue director de animación de ese episodio. Trabajó en la serie entera, pero en ese capítulo particular fue director de animación y tuvo muy buena crítica. Y la cosa es que tuvo demasiada buena crítica. Fue como, ¡oye, weón! En serio, este weón tenía, no sé, 20, 21 años cuando hizo eso. Entonces todo el mundo dijo, ¡oye, este compadre es terrible bacán! Y comentó en entrevistas muy públicamente, lo cual me sorprendió, porque esto en Japón no es muy común de escuchar, que él dijo que se retiró de la Toei después de eso, porque decía que los viejos de mierda que trabajaban en la Toei, que llevaban como 30 años animando, le tenían envidia. Y que le hicieron la vida imposible en la Toei. Pobre. Ah, bueno, al final de cuentas todo esto es para mejor porque Sí. se fue a Madhouse y terminó siendo discípulo de Don Yoshiaki La web buena. Kawajiri. Siento que es como el mejor combo en ese caso. Sí, lo llevó a caminos mucho mejores, porque Kawajiri Dios, seco, ídolo maestro acá con la Pau, ya hemos hablado de muchas cosas de él. Viejo seco. Hablando de caballeros pervertidos. Sí. Así es. Bueno, la cosa es que Caballero le enseñó mucho como de composición, de escena, ese tipo de cosas. Le dijo que, por ejemplo, a pesar de que le gustaba mucho el anime, decía que para buscar lo mejor para animaciones tenía que ver películas live action, así que fuera a ver Hollywood, que fuera a ver así cosas de películas europeas, que fuera en la volada, que viera cine experimental, que viene el cine europeo. Y ahí él dijo que gracias a esa apertura de mente de Caballero lo llevó hacia adelante, porque Caballero tampoco es como que fuera tanto más viejo que él. Pero Caballero estaba mucho más adiestrado y sabía mucho más, entonces aprendió mucho con él. Dice que fue su maestro al máximo. Y terminó trabajando en muchas cosas. Por ejemplo, yo esto también me enteré para el programa y quedé vuelto loco con esta anécdota. Este compadre de Umetsu, y no quiero dar detalles porque esto es un spoiler muy grande, así que simplemente lo voy a mencionar así al aire. Él hizo, dejémoslo en los últimos 5 minutos de La tumba de la luciérnaga. Y trabajó con Isao Takahata y toda esta gente, y también le tiraron muchas flores. Y fue director de animación de Megazone 23 parte 2. Recordado porque Megazone 23 tiene esta mega estética ochentera al máximo, son maestras. Y la cosa es que le fue tan bien con todo eso que hizo, tuvo tanta buena fama que al final ahí lo agarró Katsuhiro Otomo y le dio la oportunidad para trabajar en Robot Carnival y hizo Presence. O sea, un camino bien bien choro, la verdad. O sea, a lo que voy es que nosotros hablamos, bueno, fue su debut y la weá, pero quería comentar el por qué llegó a Robot Carnival. Yo creo que igual es cuático el camino. Sí, pero igual, no, yo creo que sigue hablando, después voy a ordenar esta idea. Dale. ¿Cómo Bueno, tiene? la cosa Sí. es que cuando le fue tan bien con los Robot Carnival, porque además le dio fama internacional, recordemos que Robot Carnival yo la vi en Cartoon Network. Como comenté en el programa, este compadre se volvió freelancer. Él dijo, ¿sabes qué? Prefiero dar como aportes a quien me llame más que trabajar y ponerme así como a esclavo de la Toei, por ejemplo, 40 años de mi vida. ¿Cachai? El Juan dijo, yo prefiero simplemente dar mi trabajo a quien lo quiera. Y durante ese Un alma tiempo, libre. exactamente, y durante ese tiempo trabajó haciendo, no fue director de animación, pero sí hizo cuadros para demasiadas cosas, increíble. Un currículum eterno. Ha trabajado en series de televisión, en OVA, en películas, trabajó en Akira también, por ejemplo, obviamente con la buena onda de Otomo. Ahí trabajó en un montón de cosas. Entonces el compañero tiene mucho, mucho currículum. Pero durante todos estos años, que ya estaba hablando ya de los 90, después de Robot Carnival, él dijo, sabéis que yo tengo una idea. Todo lo que he tenido aprendido de lo que me enseñó Kawajiri, más lo que aprendí en Robot Carnival y en todas estas cosas que he trabajado, más mi amor a Hollywood. Particularmente eso, a Hollywood, dijo, quiero hacer algo que mezcle todo eso en una pura película, en una pura producción. Y ahí nació Kite. El comen Pero, disculpa, pero antes existía su Cool Device, Cool Device, que igual se sí. parece a Kite. Sí, que esto quería mencionar del Ah, tema. ya. Él se demoró como 10 años en hacer a Kite. Ok, digámosle quite nomás para sacarnos los problemas. Al menos que quieran decirle como en España que le decían, quite sexo letal. Para que pase piola. Bueno, la cosa es que durante todo ese tiempo, mientras estuvo planeando, él se dio cuenta que igual era como un plan súper, muy, muy, muy ambicioso. Hay mucha gente que es súper talentosa en el tema de la animación japonesa y nunca le dio la oportunidad de realmente trabajar en lo que quisieron. Son historias de realmente contar con los dedos de una mano. Y la verdad es que a pesar de que Umetsu había demostrado todo este talento, no había como nadie así como, no sé, como la... No sé, como Bandai, así que dijera, ya, aquí están 200 millones de yenes en la película que queráis. ¿Cachai? Como que esas situaciones no se iban a dar así simplemente, así que tuvo que formar su currículum para decir, compadre, esta es mi pega. Y curiosamente, dentro del tema de armar su currículum, entró a ARMS. ARMS es un estudio que nosotros nunca hemos hablado acá en Otaku No Shoujo. No, creo que no. Este estudio cerró el 2020, de hecho. Hace poquito. Y es una división de una compañía que se llama Green Bunny. De hecho, el logo aparece al principio con un logo muy, muy chano, así un poto, así con que parece. es un durazno poto, así. Es una wea muy talla. La cosa es que. Durazno poto, ya. Es que, ¿tú cachai? Pues la forma, El emoji. Sí, pues tal cual, el emoji. Tal cual. Bueno, la cosa es que Green Bunny es una división de una de Bean Entertainment que es de Bandai. ¿Por qué tantas vueltas de carnero? Porque así pueden hacer pornografía sin que nadie se entere de que es de Bandai. Supongo que tiene. Bueno, ahora nosotros sabemos que es de Bandai. Ahora sabemos de que es así, pero digamos de que en el mainstream y en el colectivo no se cacha. O sea, a lo que me refiero es que tú ibas al videoclub. Y iba a la sección del porno del hentai y salía Green Bunny, no salía Bandai. Pues si hubiera salido en la caja Bandai, yo creo que ahí se hubiera armado un escándalo más o menos. Sí, es verdad. Es como Disney, no sé si ustedes saben que. Creo que era Touchdown, ¿sí? Sí, Touchdown Pictures es Disney. Solamente que tienen ese nombre para hacer películas live action serias. Como eso. Bueno, el tema es que él trabajó en ARMS por mucho tiempo. Y ARMS hizo Cool Devices, hizo La Blue Girl con Toshio Maeda, Dosokidoji, muy exitoso de hentai. Hizo Can Can Boon, hizo Welcome to Pia Carrot. Trabajó en todas estas cosas en los años 90 que eran hentai. Era una empresa que se dedicó al cachondeo. Qué chistoso ponerlo así. Bueno, ahí caché que la... ¿Tú lo ves, caché Cool Devices? Sí. De hecho, no. En la época, no sé, tipo Gentai.cl, siempre hablaban de ella. Es que además tenía muchas cosas como... Era muy fácil... Mira, esta es mi opinión, puedo que esté equivocado. Pero era de esas cosas que eran famosas en internet porque era muy fácil conseguir los CG. Daban vueltas por internet, así, entonces era muy fácil conseguir, como es como estos juegos, así como la franquicia Viper, por ejemplo, así, como este tipo. Es que, de hecho, yo creo que como de lo habitual que era entre Cool Device y One That Fairies, como siempre apareció lo mismo. Sí, todas esas cuestiones maravillosas que acá en Chile se conocieron porque intercambiaban imágenes que están en disquetes, de todo ese tipo de cosas. Disquetes. Sí, mira, tengo 15 imágenes de Can Can Bunny en un disquete. ¿Las querías? Sí, perro, para adentro, venga nomás. De hecho, yo conocí Can Can Bunny por una Minami. Sí, como les comentaba. Con esto voy a tener que googlear cosas porque no cacho no, nada. No, tranquila, si este hentai también me voy a cachar. La cosa es que yo este tipo de cosas, por ejemplo, yo las conozco porque de verdad... El círculo otaku, ni siquiera tan otaku, probablemente... Son muy bonitas las monas. Sí, son hermosas. En general, como que todo ese tipo de cosas se compartían porque calla, mira lo que tengo, ¿cachai? Como en esa onda. Ay, tengo una anécdota. Pia Carrot lo conocí porque en la tienda... en esa época se llamaba Brentano de Patronato, vendían stickers de Pia Carrot. Wow. Es que curioso. ARMS hizo algo que de hecho es muy cuático y ahora yo normalmente ya no lo escucho. Hizo películas hentai famosas. O sea, La Bluegill acá igual fue famoso, se la Sí, fue tiro las dos, famoso. muy muy famosa. Yo la vi, de hecho, yo vi la primera de la Bluegill, que la, de hecho la Bluegill es hentai nomás, de trama no tiene casi nada, es como estas tramas hueonadas de Tocho Madera que tienen un poco de comedia igual y la cuestión, pero en realidad son estas típicas cuestiones, como lo dijo Isamito de hecho en el día que hablamos de Tocho Madera, son estas cosas de estos hueones así de 14 años que tienen sexo por pura cueva. Es como básicamente eso. Bueno, la cosa es que este compadre trabajó en ANT por mucho tiempo y debido a todo este currículum que formó con la producción de pornografía, porque eso es, hermanos, le dieron el visto bueno con esta empresa que es Green Bunny y pusieron las lucas para decir, amigo, yo sé que usted es seco y nosotros hemos visto todas las cosas que ha hecho, usted es ídolo, pero va a tener que ponerle gente a lo que quiere hacer. Ponerle la cochina. Tiene que poner la cochinada sí o sí, porque eso es lo que vende acá en Japón particularmente. Así que nosotros vimos cómo le ha ido ARMS, vimos lo que hizo la Bluegirl. De hecho hicieron yaoi, weón. De hecho hay un yaoi muy famoso. Bueno, me acordé así el peo. ARMS hizo un yaoi muy famoso, tal vez lo gacha, porque todo el mundo se caga la risa apenas se escucha el nombre, porque la weá se llama, en japonés se llama así, se llama My Sexual Harassment. Ay, sí, no lo he visto. Ya, sí, es horrible, es Ya la horrible. expresión de la Globe me lo dice Bueno, todo. es horrible. Yo esa weá yo la conocí por una MV Hell, weón. Imagínense. Bueno, es una weá muy horrible. Pero bueno, la cosa es que le pusieron plata, pero le pusieron mucha más plata de lo normal. Le dijeron, nosotros ya, con todo lo que ha ocurrido, nosotros confiamos en ti porque tu trabajo ha sido demasiado bueno. Y ya los 80 era maravilloso. Las lucas devolvieron con todas las cosas que has trabajado en animación. Así que toma, haz la weá que queráis, pero, hentai. Pero, hentai. Puchao. Sí, pero hentai. La cosa es que este compadre dijo, ya bueno, será, pues voy a hacer esta idea de la venganza y todas estas cosas de películas de Hollywood que me gustan mucho, lo voy a hacer en monos chinos, pero le voy a poner escena erótica y pornográfica. Pero con hentai. Pero con hentai. Ahora quiero decir lo siguiente. Este compadre, por lo menos la primera vez, no con Meso Forte, con Kite, fue inteligentísimo cuando se lo ofrecieron. Porque el loco dijo, weón, lo que yo quiero hacer, lo dijo en entrevista, lo encontré así espectacular, la verdad, dijo, cuando me ofrecieron que tenía que hacer hentai, obligatoriamente, para vender esta weá, dije, bueno, voy a hacer hentai, pero voy a hacer mi trama, que normalmente una trama como Super Seota, que se la aceptan nomás a Kawajiri, por ejemplo, y a nadie más. Y lo voy a hacer yo a mi pinta, a mi estilo, y nadie va a poder decir ni una weá. Y le voy a meter gore, le voy a meter escenas de acción a un hentai. Le voy a meter todas estas cosas, y nadie va a poder decir nada porque todas las lucas que me pusieron para hacer hentai están puestas, y ahí está la weá. Así que voy a hacer lo que quiera. Qué bueno. Ah, porque por ejemplo el compadre decía, esta violencia, ya sacando el tema de la pornografía, sacando el tema del hentai. La violencia de Kid es súper extrema también, pues es súper gore la weá. Le encanta hacer que explotaron Sí, gente. le encanta hacer explotar gente a ese weón. Bueno, la cosa es Sí. que dale, Pau. No, no, quería decir como que se nota porque se creó hasta unas balas especiales que hacen explotar porque sí. Sí, porque sí nomás, es como eso nomás. Así que este compadre simplemente hizo lo que quiso y decidió hacer estos dos OVAs. El primero salió el 25 de febrero de 1998 y el segundo salió en septiembre del 98. Y nosotros acá en Octavo Nochoso con la Pau hemos hablado de muchas de estas historias que fueron películas y series, particularmente OVAs, muy exitosas acá en Chile, por ejemplo, muy exitosas en Estados Unidos, pero que normalmente en su tierra natal no son exitosos. Como que, por ejemplo, el caso más emblemático es Vampire Hunter D. Que Vampire Hunter D en Japón es super under y acá es como ídolo, es como de culto al máximo, especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos lo aman, así es como culto rígido hasta el día de hoy, es gigante la wea. Y yo cuando la vi, se me pasó por la cabeza que era probablemente de estos casos. Dije, ah, esto es probablemente de este tipo de cosas que deben ser muy exitosas acá en Occidente y no en Japón. Y de hecho, como había visto Meso Forte antes. Y me había dado toda esta onda como media Cowboy Bebop. Ustedes cachan de que a Cowboy Bebop en Japón no le fue bien, pues, y que es súper famosa acá. Sí, muy bien, mucho. Mucho, mucho. Acá, para acá, Sí. para mucha gente es como tal vez probablemente el anime más alabado y bien criticado de la historia, bueno, Sí, ese, es como el mejor de el todos. mejor de todo. Y Japón es como gusto de otaku que cacha, que sabe de anime, pero no es mainstream ni por si acaso, pero nada, cero. Cero, cero, cero. Y yo pensaba que iba a ser ese caso, y no. Bueno, este OVA en Japón fue un gigantesco éxito. ¿Por qué? Por el hentai. Puta la wea, ya. Fue tremendo, tremendo éxito. Fue así, súper gigante. Bueno, de hecho, por eso le dejaron automáticamente, ¿eh? Automáticamente hacer meso fuerte. Bueno, apenas terminó, quite y vieron las ventas, tío, hizo meso fuerte porque la wea le fue increíble, le fue súper bien. Y de hecho, esto lo voy a adelantar, no creo que sea para spoiler, yo creo que la gente tiene que saberlo. Yo estaba comentando que esto es una película, porque bueno, después del 2004, no, perdón, mentira, el año 2000, ahora me acordé, el año 2000 decidieron sacar una versión de Kite para el mercado norteamericano. Y Ya. en el Yeah. mercado norteamericano dijeron, le vamos a sacar el hentai. Y le fue mal. No, Pau, le fue terrible bien. Si cuando, ¿No? sí, Ah, ya. si Kite le fue súper bien en Estados Unidos, es muy famosa. Esa versión Ya. no tiene hentai y tiene más escenas de acción. Ya. Y esa weá le fue increíblemente bien, súper bien, es extremadamente recordado. Yo soy, de hecho, un creyente que es más famoso. Bueno, nosotros hemos hablado de estos casos, como estaba diciendo, que son famosos, por ejemplo, acá en Chile y en Estados Unidos. O por igual, o como más o menos nivelado y todo eso. Yo soy un creyente que en el caso de Kite de Mesoforte es mucho más famoso en Estados Unidos que acá en Chile. Ya, sí. Como que ese es el tema. Kite fue extremadamente popular, de hecho, y yo no creo que les vaya a sorprender absolutamente nadie lo que voy a contar, porque esta weá es como demasiado así como, ay, tenía que ser, weón. Una de las personas que más gritó de que esta weá era maravillosa, increíble, que la vida de todo el mundo es Quentin Tarantino. Tiene toda la pinta. Tarantino es ultra mega fan de esta weá. Sí, al máximo, lo encuentra así como top anime ever. Que yo creo que él dijo toda mi onda. Sí, pues toda su onda. De hecho, sí, de Sí. esta anécdota de hecho es conocida. Yo me acuerdo que metió ruido en el mundo otaku cuando yo revisaba anime porta, todas esas cosas que. ¿Ustedes vieron Kill Bill? Sí. Supongo Sí. que se acuerdan de Gogo Yubari. Sí. Ajá. Sí. Esta la hace la Chiaki Kuriyama, que a mí me encanta, ella es muy bacán. Y a Kuriyama, cuando hizo su personaje, Tarantino le dijo: yo quiero que tú seas la protagonista de Kite en esta wea. Tú te voy a pasar. Bueno, yo quiero que seas ese personaje. Yo quiero que seas Sawa. Es que sí es agua, en cierta En cierta medida. manera, sí, como que le dijo. Sí, en cierta Este manera. tipo de personaje, como de chica. Así como estas mujeres, Como así. colegiala, Sí. asesina. Y media vuelta loca, igual un poquito, para que estemos con cosas. Bueno, entonces, como que tenía como toda esta cosa. Y además, bueno, hay mucha gente que también sabe esta anécdota. Yo me enteré porque dio vuelta en portales. Ya esto ya fue para un momento en que ya el anime era mucho más mainstream, así que salían como todas estas noticias en portales de weas muy X. Incluso estas noticias, de hecho, yo me enteré en IGN en su época. Es que no sé si ustedes han cachado de que No Doubt tiene un video, es el de Ex Girlfriend, que está calcado a Kites. Es Kite. Ah, no tengo idea de ese. Lo leí, pero no lo he visto. Bueno, el video es igual a Kite. Así como que la Glem y sus amigos lo copiaron y pegaron. Y bueno, eso. Bueno. Es una película famosa, que quedan claro, eso quería decir. De hecho, esto no viene del día de hoy, porque esto ya sobrepasa a Otaku no Chiyoso, pero Kite tiene una secuela, que es Kite Ya. Liberator. Yo nunca la he visto. Cuando No, yo tampoco. Es que salió. ¿Pau? encuentro que el final de Kitty es tan perfecto que me caga saber que hay una secuela. Bueno, Kite tiene secuela. Se llama Kite Liberator. Yo la iba a ver cuando salió. De hecho, dije, ah, bacán, igual bacán, weón. Igual bacán. Y todos mis amigos que la vieron antes que yo dijeron, y fue como, ah, ya, bueno. ¿Ya? Y no la he visto. Hasta el día de hoy. Yo no sé. Yo creo que es para mejor. No tengo idea, no tengo idea. Hasta el día. Mira, yo voy a suponer que tiene que ser más penca porque el ruido que metió fue muy poco. Sí, yo creo. Muy a pesar de que está dirigida por Ya. Yasumi Umetsu y todo. Así que, bueno, eso, fue un extremadamente exitoso al punto que, y lo mencionó la Loe, Kite tiene live action. Samuel L. Así que Jackson. bueno. Sí, yes, sir. Mira, nosotros hace mucho tiempo, si usted ha escuchado Otaku Nochoso desde el principio o escuchó este episodio particular, nosotros de repente hemos visto live action de película basada en cosas antiguas de anime. Por ejemplo, con la Loeva nosotros vimos la película de Midori. Sí, vimos el live action. Vimos live action de Midori. Y también en Alita Ángel Combate vimos Alita de Robert Rodríguez. Sí, porque hablamos de eso también, sí. Nosotros conversamos de eso. Bueno, la cosa es que uno, por el tiempo que la Pavo ahora tiene actualmente, le complica mucho ese tipo de cosas, así que le dije que o sea, pensé mejor no la veamos, pero el verdadero motivo de por qué no la quise que la viéramos el día de hoy es porque, ¿Y para mira, qué? bueno, yo nunca la he visto. La Pavo se debe acordar que yo mencioné acá en el programa que yo por muchos años evité ver live action de anime porque lo encontraba como... Es una cosa que como que recién lo estoy haciendo y más que nada por morbo, weón. Como que últimamente he visto varias live action por morbo. La de Midori yo la vi por morbo, si yo me aguanté años en verla, si yo les conté, ¿se acuerdan? Sí, yo la vi para el pot nomás. Bueno, la cosa es que dije, valdrá la pena verla, especialmente porque Kalakai es Samuel Jackson. Y dije, podría ser, y a pesar de que es una weá que yo particularmente nunca pesco, yo particularmente no lo hago, pero dije, lo voy a hacer solamente por el contexto como del tiempo a Otaku no Yoso, Ah, me di ¿y la cuenta, viste? no la vi, Ah, me metí, ya. esto que iba a mencionar, yo normalmente esto no lo pesco, me metí a Rotten Tomatoes y tiene 0% de comentarios positivos, cero. Ya, me parece muy bien. Lo siento, pero está bien. Cero, así que supongo que ahora entienden por qué le preferí que nos saltáramos esa experiencia. Me parece. Sí, me parece. Así que eso, pero para que sepan, la película salió en el 2014. De hecho, no es gringa, es sudafricana. La hicieron en Johannesburgo. Qué curioso, la verdad. Igual me da curiosidad porque se supone que después de Bollywood, como que el mayor productor de largometrajes es África, Sí, no, a sí. su manera. Sudáfrica Entonces me da como tiene. curiosidad. Sudáfrica tiene un mercado de industria del cine gigante, gigante, gigante, gigante, weón. Sí, eso no es mucho que decir. Pero eso, para que sepan, si usted quiere verla, ahí la tienen. 2014, Samuel Jackson, jaja. No, gracias. Y hay escena de gente. No, no hay nada de eso, nada, nada de nada. Ah, ya. Tiene que ser más piola, no sé, weón, no sé. Algún día tal vez la veré en el 2050. No hay escena de hentai, pero hay peluca. Como, y no es muy buena. No sé, ¿qué le hicieron al personaje de Sawa? Es como va a ser los dos cachitos, no sé, bueno, en fin, I don't know. Paso. Eso. Y quiero mencionar que Mesofuerte salió también en dos versiones. Primero eran los dos OVA que salieron entre el 25 de mayo del 2000 al 2001, como les estaba comentando. Y después la hicieron película, que también fue para el mercado norteamericano. La película salió en 2004. Y también quiero comentar que a Mesofuerte le fue bastante bien. Como le estaba diciendo, también fue muy, muy exitosa, muy popular. Y de hecho fue tan popular que tuvo serie de TV, pues. Tuvo la de Meso, la del 2004. Yo, esto dice, escapado Otaku no Chozo, les quiero comentar que yo lo intenté en su época, vi 5 capítulos y la abandoné. Y quiero decir que la abandoné no porque la encontrara particularmente mala. De hecho, está hecha por este weón. Está completamente dirigida por Urumetsu y toda esa cuestión. Yo la abandoné porque, con toda honestidad, a pesar de que ambas historias son bien choras, así muy entretenidas, una es como más seriota y la otra está más tirada a la comedia, pero esas dos cosas funcionan. Y de hecho, en la serie de televisión de Meso también está ahí. Y es ok, es ok. Debo confesar que, tal como lo comenté desde el primer día que hablamos en Robot Cannibal de Yasuo Umetsu, para mí, Umetsu y su amor a la weá tiene mucho que ver con su diseño de personaje y su estética. Y si bien no es feo el anime, Umetsu en la tele con poca plata. Y no vale la pena. Yo, la verdad, si lo quería intentar adelante, no la encontré mala, pero dije, a mí me gustan estas dos cosas porque el trabajo de animación, ya, si la trama son bacanas y todo, pero el trabajo de animación es impecable, así es maravilloso. Entonces, ver esto en una serie de la tele, donde todo baja considerablemente porque son muchos episodios, y papá encima igual también metido en esa época de la animación digital de Japón en el principio, y la weá, que yo soy como un poco reacio a todo eso, no, no, para mí no fue muy agradable, la verdad. No, no, no, no, yo me aburrí, la verdad. Yo ya he visto como 6 episodios. Porque yo me acuerdo que hablaban de esta versión que era como no veas meso fuerte, ves solo meso, porque esa era como la Ah, diferencia, no, creo. al revés, al revés. Ve meso Al revés, fuerte al meso. revés. Es meso. Sí, eso. Sí, yo lo intenté. Tiene caleta referencia así de los 70. De hecho, el opening tiene una referencia a Megu-chan, weón, demasiado evidente, weón. Pero no, la verdad es que lo intenté y yo no pude. Ahora, en su defensa, voy a decir que ese lo intenté fue como el 2005. Igual mis gustos han cambiado y tengo como otras visiones de las cosas que veo, pero yo de lo que me acuerdo de mi experiencia fue demasiado, no todo. Yo dije, puchas, ahí que no. Pero bueno, eso. Bueno, pero qué bueno que, porque yo de hecho tenía la idea de que era una serie larga, y después me dijiste, oh, son dos, y fue como, ah, ya, mejor. Pero se supone que es sin todo el tema del hentai, etcétera, pero era como, también prefiero haber visto los OVA. Sí, no, sí, el bajón de calidad es muy notorio, Pau. Muy, muy, muy notorio. No, igual, no, que, por favor, que no digan que dije lo contrario. No estoy diciendo que la serie de TV sea mala. Es solamente que Umetsu sin plata, weón. Sí. Entonces, como que para mí me fue como muy mela, weón. Eso. ¿Puedo hacer un paréntesis? Lo Dale. que pasa es que Umetsu fue extra en Burst City. Sí, sale en un fondo así como diciendo hola. Sí, pero igual, simpático. Sé que yo me he dado cuenta que por sí te sale un montón de gente que me enteré años después que salían. Sí, tiene un largo cast. Que Es un paréntesis. Burst City es una película live action de los 80 que es básicamente hardcore punk the movie en Japón. Eso. Quería mencionar que por favor que esta weá se considere porque yo lo encuentro realmente increíble, weón. Weón, lo encuentro increíble. La idea original, la historia, los diseños de personaje, la dirección completa y el director de animación. Ella subió mi beso. Bueno, si él dijo voy a hacer toda la weá como yo quiera, me parece okay. Ah, es de estos casos así como lo de Ovari con la película Fatal Fury, es como lo voy a hacer todo yo, weón. Sí. Es que lo entiendo mucho. Bueno. Si me dan esta oportunidad, como que no quiere dejar como cabos sueltos tampoco. No, y vamos a decir después pensar que en menos de un año sacó Meso Forte, es como conche de su madre, weón. Qué locura, weón. Viejo seco. Bueno, él hizo todo. Todo, todo, todo. También tuvo ayudas así de un compadre que se llama Yuki Wai, que es un compadre que no es muy líder de nada, la verdad. Es más estar en la mesa y hacer que case de animación, cuadritos de animación. Pero parece que es una ayuda más o menos grande, así que él lo comentaba, de que era un tipo que había sido muy fundamental en la creación de ambas producciones. El director de arte es Shigeru Ikehata. Y que me dio mucha risa porque, bueno, una de las cosas más maravillosas de esta, de Kite, particularmente de Kite, en Meso Forte también es la raja, pero particularmente de Kite, los fondos son increíbles, loco. Ah, Sí. son maravillosos, No, y son. el diseño como, no solo los fondos, es como el diseño como tecnológico de los espacios, es muy bacán. Bueno, es la zorra. Como que, bueno, no tanto en Meso, pero sí en Kite, como que lo que les decía al principio, que era como hay mucha narrativa como en el espacio. Los silencios, las cámaras, los tiempos, como que todo está demasiado bien Sí. hecho con los fondos maravillosos. Entonces yo me dije, bueno, este compadre debe ser seco, debe ser una persona que ya me ha hablado, que no está conocido, si no me he dado cuenta. A lo mejor un guan que trabajó, no sé, en Sanrio, en Estudio Ghibli, en Madhouse, who knows. Bueno, me enteré para el programa que este caballero Ikehata solamente ha trabajado en hentai toda su vida. Un hombre Una dedicado. persona, sí, eso iba a decir, Qué como sabe cuático. lo que le gusta. Ah, Muy, muy, muy cuático. Este compadre trabajó casi toda su carrera exclusivamente en ARMS, en el estudio que hace solo hentai. De hecho, yo caché que el otro que ha hecho fondo fue en DocuSei, en graduación, que también es unos fondos re bonitos. Sí. Pero la cosa es que este compadre toda su vida ha sido: si hay cochinada, ahí estoy. Ah, ¿qué escenas habrá hecho el DocuSei? Ay, no sé. La verdad no gallo. Pero bueno. Que DocuSei no tiene mucha cochinada, pero tiene algunas escenas que son como bien No, delicadas, como de tiene ahora que te estoy escuchando, Pau, tiene una confusión. No es ese DocuSei, no es el Vélez. ah, ya. Pucha, qué decepción. Yo decía, a esta persona le da a todo lo que le interese, como no importa, como ya. Ah, no tengo miedo ahora. DocuSei es un videojuego, es básicamente un clon de Tokimeki Memorial. Y que fue extremadamente popular en Japón, sacó los ovas hentai, que es como lo que Tokimeki Memorial nunca se hubiera atrevido a hacer. Ya. Ok, muy confundida. Y yo digo, ah, lo que sé, qué No, no, no, bonito. no, no es, no es, no es la Ryukusei. O sea, que es buena Ryukusei, es la que está pensando la Pau, es buena. Bueno, Eso. y esta es una historia bien particular. A mí la música de Kite me llama mucho la atención, yo la encontré en la raja. Siempre lo he encontrado bacán. Tiene esta cosa media yacera, con electrónica. En realidad, como que todo está. La música es muy buena. Hay una escena en particular que me gusta mucho, que tiene esta como persecución en el metro. Y tiene esta música que ya es como jazz, pero además tiene como una cosa un poco de jam session, así como media improvisada. Bueno, es la raja. Me gustó mucho. Bueno, la cosa es que esta persona se llama An Fu. Les juro que me di vuelta por todo internet y no encontré nada de esta persona. Nada. Pucha, qué raro, lo encuentro súper extraño. Nada. Ni en ANN, ni en la Wikipedia japonesa, ni en BGDB, nada. No encontré nada de esta persona. Curioso, como que siento que es raro no haber encontrado nada. Nada. De Porque hecho. quizás esta persona era como que no quiero saber, no quiero haber salido en un hentai, adiós. Sí, puede haber sido como un sobrenombre. De hecho, ¿sabéis qué? Ahora que lo mencionas, es verdad, puede ser un sobrenombre. Porque esto sí tiene sobrenombre, vamos a comentar un poco de eso, pero tiene sobrenombre. Bueno, eso no caché nada. Tal vez, no sé, Yoko Kano. Anda a saber, así, una locura, güey. Puede ser por la música, no me No me extrañaría, pues extrañaría. muy sí. En ambos, la verdad, sí, muy, muy cuático. Bueno, eso. Sí. Y en Mesoforte, bueno, la música no la hizo Anfu, la verdad, eso sí. La hizo una persona que se llama Turu Shura y también ha trabajado toda su vida en ARMS, ha hecho música para puras películas que está Pero bueno. Curioso. Yo siento que no vamos a encontrar mucha gente de esto. Sí, probablemente sea mucho, haya mucho sobrenombre, porque esto es lo que quería comentar, que es el tema de los seiyuu. Esta wea es bien interesante, porque creo que esto no lo habíamos hablado nunca. Bueno, en Mesoforte no, pero en Kite, con excepción de la protagonista, los otros dos personajes importantes, los dos usaron seudónimos. Me llamaba la atención que los hombres usaron seudónimos y ella no. ¿Y quiénes eran, en verdad? ¿Cómo particular eso? Bueno, Sawa, la protagonista de Kite, está. Ah, y esto quiero comentar que la mayoría son como personas muy X. También eso es bien llamativo. Sawa está interpretada por Yuki Masuda, que no es tan X, una persona moderadamente famosa, pero yo creo que su papel más famoso es que ella es Yuri Sakakibara en Sakura Wars. Un personaje muy nada que ver, por cierto, muy nada que ver. Ella está súper activa, todavía hace muchos seiyuu, pero hace muchos personajes secundarios. Pero está súper activa, hasta el día de hoy trabaja en seiyuu, todavía sale en anime, pero hace personajes así muy, muy secundarios. ¿Hay alguno que destacar o como que no es como De recordable? hecho, Yuri yo creo que es más recordable y ni siquiera es del Hanagumi, así que es como ese nivel de secundario. ¿Yuri? Sí, Yuri Sakakibara, el personaje de Sakura Wars. Ah, ya, okay. Hizo un trabajo re bueno, la verdad, súper piolado. Es que igual es peludo. Sí, sobre todo cuando te pagan para gimir de paso. Sí, yo encuentro peludo. Es que no sé, cuando veo videos de cómo es, como que está todo el mundo mirándote, es como, no lo hiciste también, tienes que repetirlo, tienes que hacerlo más así. Y es como, no Sí, manches tu madre. me imagino así a un mes diciéndole no, no, cabrita, de nuevo, todo de nuevo, vamos. No. No. Bueno, en fin. Oburi, que es el protagonista masculino, que es este joven, que sale en Kite, está interpretado por Shingo Oyamada, pero que es un seudónimo. Porque realmente él es Kosuke Okano. Kosuke Okano también tiene una cosa bien parecida a esta señorita, a Yuri, esa persona, a Yuki Masuda. Es una persona que todavía está muy activa en el mundo del seiyuu, pero también hace demasiados personajes secundarios. De hecho, de lo que estuve viendo, creo que como el más conocido, entre comillas, es que es Junichi Sakamoto en Initial D, que nosotros, no, eso ya es post-2000. Nosotros no hablamos de eso en el capítulo de Initial D o Otaku no Hisoso, pero es una persona que también es como que hace más papeles secundarios. También. Y Akai, que era como el jefe de ellos dos, está interpretado por supuestamente Goro Shibusawa, pero era un seudónimo. Porque él es Kinryu Arimoto, es un caballero, de hecho él falleció en 2019, estaba viejito. Y probablemente su personaje más famoso es que él es Patrick Salas en Gundam Seed. Ay, no he visto Gundam Seed. Y eso que digamos de que era como la Gundam, como de cuando estabas viendo mucho anime, Pau. Es que Gundam nunca fui más una persona más de macros, ese que nunca vi más Gundam fuera de eso. Ah, sí, te cacho. El otro personaje también, bueno, según yo, tal vez me estoy yendo muy en la volada, el otro personaje que también es famoso de él es que él es Tomomi en Psycho Pass. ¿Quién era Tomomi en Psycho Pass? El, Pero este weón que estaba metido en la investigación, este caballero. Que era como el papito de todos, po. ah, él es bacán. Es que si me hubiese dicho Masaoka, me hubiese acordado Masaoka-san. Masao-kazan, sí, tenés Sí, razón. es muy bacán. Por eso se me hacía conocido la voz. Pero digo, es algún señor de estas series de ahora, pero no me acuerdo qué Caballero señor con el es. pucho en la boca. Es muy bacán ese personaje. Sí, bueno, ese caballero murió en 2019. Oh, no tenía idea. Sí, bueno, la vida. Tú caché acá en Otaku Nuchoso. Muy común que hablemos de gente que se nos ha ido. Bueno, sí, por Sí. Por la los edad. años de las obras. Sí, así es. Y en Meso Fuerte es una historia también Ah, va. Dale, dale. ya, así como para variar, yo Dale. diciéndole el cosa de última hora. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención de que los guardaespaldas que todos hablaban en inglés, ¡Oh, y los verdad! escuché y dije, oh, vale, buen inglés, no es como inglés japonés, y efectivamente eran pura gente de habla inglesa, no sé si eran estadounidenses, no sé de dónde eran, pero se consiguieron gente que habla Sí, inglés. eso es súper, eso es un detalle súper cuático, la Loe la chuntó al máximo. Normalmente, sobre todo en esa época, ahora ya no sé si tanto, pero normalmente en esa época, para todos los personajes que hablaban inglés, los monos chinos, o agarraban a un japo que intentara hablar lo más decente le salía como el hoyo, como el orto, o agarraban como al amigo gringo que vive así como a 3 cuadras del estudio, que nunca ha trabajado de sello en su vida, y es como amigo, podéis decir estas frases, da lo mismo si es feo. Si somos japos, nadie va a decir nada. Y normalmente es como puro cringe la weá. Si acaso consiguieron a más de uno, se consiguieron como Sí, cuatro. y está súper bien. Está súper bien, la verdad. Sí. Sí, era raro. Era típico en esa época que se preocuparan de eso. Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con la mano de que había querido como cuidar lo que estaba haciendo. Tal vez se lo atribuye, mira, pues, igual puede ser la elección del logo de dirección de sonido, también, anda a saber, pero Sí, ya, igual puede ser. también se lo puedo atribuir un poco como ese amor a Hollywood que le tiene Umetsu. Sí, probablemente. Como que puede ir por ahí también que se fijó en esos detalles. Sí, puede ser como, ni siquiera como un detalle, como que quería incluir como quizás parte de ese mundo en la película, en la serie. Sí, es curioso, sí, es particular, y bueno, pero de todas maneras. Es como bacán porque las weas que he visto en inglés, sobre todo esa época de monos chinos, es como, oh my god, weón. Oh my god. Alguna vez, bueno, tal vez la lo decía, ¿alguna vez visto Cipher? Mua. Sí. Chef Kiss. No, me suena. Dilo, ¿cómo se escribe? Chucha, te voy a escribir ahí. Espera un momento. Que no me acuerdo de si era con I latina o en Y, ya no me acuerdo. Era con I latina, ¿no es cierto? Creo que era Cipher, así. Sí, creo que sí. Bueno, cuando lo vi dije, este es el mejor mono chino de todos los tiempos. Oh, qué lindo el diseño. Sí, no, mira, el manga es hermoso, pero el OVA, man. Uy, man. Esa ¿Sí? algún día yo creo que lo vamos a hablar cuando hagamos algún episodio como de tan malo que es bueno. ¿En serio? Mira, Loco, la gente está on drugs todo el rato en en el anime. On te voy a dar una pura drugs. pista para que caché el nivel y por eso salió la conversación acá. La autora del manga está como obsesionada con la cultura norteamericana. Entonces le pidió a la gente lo OVA que sí o sí tenía que. Era para Japón, pero tenía que estar doblado por gringo. Okay, curioso. Ah, ¿Ya? y. Weón, es como. Weón, yo creo que nosotros hubiéramos hablado mejor inglés, weón. Oh, qué bacán la trama. Sí, no, sí, el manga es bacán. El OVA es. Algún día lo veremos. Algún día lo veremos para reírnos un rato. Ya. Bueno, voy a pasar Quizás algún día. a lo de Mesofuerte. Vamos. Ajá, Sí. ajá. Mi Kura-chan, que es la protagonista de este Mesofuerte, que es un personaje igual bien particular, me cae re bien esa cabra. Es bacán. Sí, está interpretada por Tomoko Kotani. Ella es una persona que está mucho más metida en el tema de la televisión en Japón. Ha hecho doramas y cosas así. No tiene así demasiado trabajo de seiyuu. Pero hizo el tema aquí en Mesofuerte y de hecho se repitió el plato en la serie de TV. Que lo resalto porque no todos los personajes cuando saltan a OVA, película, a la tele o al revés pasa Se eso. mantienen, Se sí. mantienen. Eso no es 100% asegurado, si quería decirlo. Pero no es seiyuu su carrera. Tomohisa Harada, que es como este jovenzuelo que hacía la Herodoroido. Sí. Está interpretado por Takumi Yamazaki. Este compadre también es una persona que tiene un currículum tal vez no muy loco, pero sí ha hecho papeles igual moderadamente decentes. Por ejemplo, el Skynet en Fate Zero, el maestro de Lancer. Sí. Es Banzai Kawakami en Gintama. Y en todas las cosas que han salido de Sensei Post 2000 es Mude Aries. Oh, No la antigua, usando no la antigua, en todo lo que ha salido Post 2000. Compadre que tiene ahí, igual sí, tiene un par de papeles interesantes. Y Kenichi Kurokawa, que lo huevean todo el rato de que era pelado, Sí. está interpretado por Taichiro Hirokawa. Él lamentablemente falleció en el 2008, estaba súper viejito, y cuando les diga qué personaje famoso hizo, van a cachar el nivel de vejez. Este compadre era famoso porque era nada más y nada menos que Capitán Futuro. En verdad sí, pero un icónico. Sí, icónico, icónico. Yo sé que la gente que ha visto Capitán Futuro en japonés acá en Chile es súper poca. Igual está disponible en internet si la quieren ver. Pero es Capitán Futuro, weón. Sí. Oh, bueno, no tengo recuerdos de eso, lo tengo el doblaje en español, pero sí. Yo he visto un yo no la he visto entera en japonés Capitán Futuro, pero la he visto en Japón porque igual, bueno, la editaron mucho cuando llegó acá, que llegó por, ¿cómo se llama esta empresa? Serie Internacional, creo que se llama, que era la que distribuía el anime acá, que tienen todas esas series de ellos, tienen esos openings de Capitán Memo. Acá está bien editada Capitán Futuro, le cambiaron la música, le cambiaron un montón de cosas, así que son dos experiencias muy radicalmente diferentes. O sea, vale la Bueno, pena verla, Japón. sí, claro, Sí, vale la pena vale la verla pena por verla eso. en Japón, de mi experiencia que no la he terminado de ver, pero lo poco que vi, valía la pena. Y el otro personaje que también es bacán para mí, a mi corazoncito, porque yo la encuentro una serie maravillosa, que de hecho con el tiempo ha subido de pelo porque está Hayao Miyazaki involucrado, es que él era Sherlock Holmes, perrito Sherlock Holmes, en esa maravillosa serie. Algún día la veremos, Muy yo creo. buena, muy buena ahí. Todos los fanáticos del furry de los 80 vuelto loco viendo esa weá. Sí. Momoi Momomi, esta chica que estaba vuelta loca, que es la Shibushi su madre. Está interpretada por Rie Ishizuka y para mi sorpresa, considerándolo bastante bien que lo hizo, esta tipa no tiene casi nada de seiyuu, nada. También está más dedicada al tema de la televisión, ni siquiera mucho de drama, más como de la tele. Parece que ha salido como panelista de programa y cosas así. Es una persona que pasó más bien como muy rápido por el mundo del anime. Yo de hecho pensé que podía ser un seudónimo, pero no. Tiene una entrada en Wikipedia y todo, y me di cuenta que era una persona así muy piola. Y tengo que mencionarlo que Hiroka, que era como este personaje pseudo antagonista que salía en Mezzo Forte, lo menciono porque está interpretado por el maestro, por el ídolo de todos, el queridísimo Norio Wakamoto. El tío Norio. ¿Qué se escucha? ¿Por qué ser? ¿Por qué habla así? Grande. Bueno, hace tiempo que no lo Sí, mencionábamos al pero tío. igual sale en muchos episodios de Otaku no Chusa, pero había pasado su tiempo que no lo hablamos de él. Sí. Grande Norio Wakamoto, ahí con su voz ahí. Inconfundible. Inesperado. ¿Y en cuáles otros capítulos lo nombraron? ¿Cuándo fue la última Si vez es que que lo alguien vi? llegó a este capítulo y no sabe quién es. A tener que hacer la efeméride. Hay un fanático del programa porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo mencionamos. No, pero en algún Hace capítulo que rato. lo hayan nombrado. Nosotros me acuerdo que lo pusimos en Urotsu Kidoji. Ahora que hablamos de Hentai, era un Ah, personaje en sí. Urotsu Kidoji. Era Me equivoqué. este malo que volaba, peleaba con dragones. Ah, también No me era acuerdo. uno de los malos de Genosaver. ¿Te acordáis, Pau, que Estás hablando era? de puras cuestiones así, como un Sí. coquete compadre. ¿Te acordás que era ese malo que era como robótico y le explotaba y salía quemado y no le pasaba nada? Sí. Ah. Ese sí me acuerdo. Era Sí. tan raro. Pero bueno. Pero bueno, Norio Wakamoto, un grande, un ídolo, uno de los mayores. Hay gente que dice que es el gran seiyuu masculino de la historia, así que no los culpo para nada. Un grande. Quiero mencionar que debido al elemento hentai, ustedes se imaginarán de que igual es como más o menos peludo de conseguir esta wea fácil de manera legal. Como tiene mucha popularidad en Estados Unidos, ha salido en DVD y en Blu-ray en varias oportunidades. La última vez fue el 2016. Y quiero mencionar que el último Blu-ray que salió, igual es bien particular, la verdad. A mí me agarró por sorpresa por el formato que tiene, porque no es común. De hecho, quería comentarlo el día de hoy así con harto detalle, porque de verdad que no pasa muy seguido esto. Esta cuestión salió el año 2016 y también salió como en un pack el año 2019, que viene que Kite y Kite Liberator juntas. Vienen las dos. Debo decir que estuve investigando y no me acuerdo exactamente qué compañía la tiró, pero es una compañía que normalmente tira anime. La cosa es que ellos tomaron en el último Blu-ray que salió una decisión como bien única, y es que esta producción, como le estaba comentando, originalmente eran dos OVAs y después la reformaron en una película. En la película le quitaron el hentai y le agregaron más escenas de acción. Ok, bueno, la cosa es que no sé exactamente qué fue lo que ocurrió entre medio, pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar la versión definitiva de Kite en el Blu-ray. Y en la versión esta que sacaron viene todo, todo Kite, completa. O sea, lo que me refiero es que es la película con el hentai. Más y más Y acción. más acción. Pero hay gente que está diciendo, eso está bien, pues Hayama, me parece normal, me parece lo correcto. Y yo también opino lo mismo. Pero yo no sé exactamente qué ocurrió. No sé si habrá sido por un problema de licencias, no sé si habrá sido porque se les perdió master de alguna cosa, pero para poder hacer la versión completa, todo el 99% de la película está en HD, perfecto, maravillosa. El Blu-ray se ve increíblemente bien. Bueno, es de una calidad así espectacular. Ahí tanto la Love como la Pau dejaron en claro que la encontraron maravillosa la calidad del Blu-ray, ¿no es cierto? Sí, está demasiado bueno. Pero en esta versión que viene todo, todo, no sé por qué, tiene escenas que pasan de 1080p a SD de DVD. Oye, yo no sé por qué no me di cuenta, o no sé si es la O versión que tal, claro, tengo. tal vez no es la versión que viste. De hecho, cuando empieza el Blu-ray, sale un mensaje en esa versión. Sí, esa es la que está en archive.org. Sí, está el archivo.org así terrible de Chano. Sale un mensaje que dice, ¿saben qué? Esta es la versión completa de Kite. Pensamos que es lo que el señor Umetsu quería realmente hacer, a pesar de que suena como que no le preguntaron la verdad. Y dijeron, acá está esta cuestión, pero va a tener estos choques visuales, pero nosotros pensábamos de que es porque es la versión completa y que vale la pena la experiencia. Entonces tú estás viendo la weá y tiene una escena así maravillosamente 1080p y de repente pasa un SD así como en VHS, de repente una calidad de mierda. Ahora, quiero comentar que está bien lo que hicieron porque las escenas que agregaron de eso, bueno, para empezar son re pocas y yo creo que en la sumatoria no hace más de 1 minuto. Es súper corto, son escenas como Ah, muy... súper poco. Sí, no, sí, son como momentos muy específicos, pero dejan como todo mejor armadito. Así que yo estoy a favor de esa versión. Yo encuentro que está bien. Tal vez viste la película nomás, pues. La normal. Sí, vi la película nomás, sí. Pero quería comentar Probablemente vi la normal. que existe eso. Sí, mira, hay gente que se pregunte, ¿es mejor el OVA o es mejor la película? En ambos casos, tanto en Mesoforte como en Quite, creo que la película es la mejor versión. En Quite porque viene con más escenas y encuentro que está mejor armadita, está mejor estructurada. Y en Mesoforte literalmente la misma weá que la copiaron y pegaron y está bien, weón. Si, el salto no se siente brusco. Está bien editado para que parezca película, así que está súper bien. Que esto quería comentarlo porque no son como esos cambios mega bruscos, por ejemplo lo que pasó con Macross Plus. Nosotros hablamos de Macross Plus que tiene la versión de película tiene agregado nuevo así, pero completamente nuevo, frígido. Hay cosas que cambian la trama incluso. Pero no, este no es el Pero, caso. por ejemplo, esas cosas que hilan, bueno, igual como que no suman más de 1 minuto, pero son como pequeños detalles, Son supongo, o pequeños algo así. detalles, por ejemplo, bueno, voy a mencionarlo así muy al peo porque si no has visto la película, no, igual no es spoiler porque no va a cachar. Hay una escena de que la protagonista se tira con un tubo bajo en un edificio y la escena de que le agregaron que sale en SD tiene más escenas de cuando se cae para el metro y sale una explosión que no sale en la película en HD y la weá. Son como esos Ah, entonces detalles. son como más pequeñas. Sí, Sí. ya. Son como pequeñísimos detalles. O hay algunos diálogos que son un poquito más largos también. Pero te juro que no hace más de 1 minuto, Pau. Ni cagando. Poquito. Es súper poco, así que. Pero me parece bien. Me parece correcto. Y si no, también está la versión normal. Y la versión sin hentai. Y la versión sin hentai, que es la que salió el 2000. Sí. Que probablemente tal vez sea como lo más. Honestamente tuve que buscar la versión con hentai porque era como tiene que tener esta hueá, si no, cómo hablar de la cuestión. Yo creo que eso mejor lo hablamos con los spoilers, ¿les parece? Porque creo que ahí sale más decente. Y quiero comentar que debido como a esto que estaba diciendo, que es difícil. Es difícil porque tiene que comprarse el Blu-ray, la weá. En los servicios de streaming, la única que yo conozco que están las dos en RetroCrunch. Pero en RetroCrunch, tú ustedes cachan que tiene bloqueo regional, así que LOL COCK. Sí. La pueden ver en una calidad terrible en YoHentai. Ah, bueno, si yo estoy hablando de las No, opciones. imagínate. Yo obviamente estoy ¿Legales? hablando de las opciones legales siempre en estos casos. Yo tengo claro que está todo en, no sé, Ya, weón. borren eso, En NIA. Si vaya a ser NIA nomás, yo tengo claro. Pero si yo lo Sinceramente. bajé en NIA, Sí, por eso, po. Pirate Bay. No Si me no. extrañé, no me extrañé, que esto era como en todas partes, sí. Sí, la película. Ambas son súper famosas y están en todos lados. Así que. Pero yo, como siempre, está hablando de las opciones legales, por supuesto. Y el de archivo.org es legal, supongo. No sé. No. Está en la área No, Está digo que no. en la área mega gris que ojalá nunca muera, weón. Todo lo que puedo decir. ¿Pero no que está en un atado archivo RG? Sí, pero no, ni siquiera es por las películas ni por la música, nada. Es con la gente que publica libros en Estados Unidos. Eso son los buenos que le tiran demandas multimillonarias todas las semanas. Todas las semanas tienen que sacárselas, qué terrible, Ah. qué estrés. Bueno. Así que si la quiere ver legal, está esa opción que estoy diciendo que el Blu-ray que viene completa, que también viene con la secuela de Quite. Y quiero decirle que esto es más como de coleccionismo, pero curiosamente solamente en DVD, no en Blu-ray. En Japón salió un compilado que viene Quite y Mesoforte juntas. O sea, este capítulo. Este capítulo. Sí. Que en la portada del DVD salen las dos protagonistas, de hecho. Que es la que usamos para mencionar que vamos a hablar de esta de estos títulos. Nuestro encabezado del día de hoy. Sí. Eso. Yo le voy a hablar a los spoilers, ¿les parece? Vamos. Sí, bueno, como nosotros el Vamos, día de vamos. hoy estamos hablando de dos producciones que van más encima. Bueno, la Pau me contó que además vio los OVAs de Beso Fuerte en una película. Hoy día no vamos a hacer revisión súper extensa, gigante, sino que vamos a hablar como de nuestros momentos favoritos, nuestros personajes favoritos, de nuestra experiencia favorita. Ajá. Por orden cronológico, vamos a empezar con Kitten, ¿les parece? Ajá. Bueno, yo quiero empezar con la invitada y quiero empezar para que debatamos toda esta situación con lo siguiente. Nosotros estamos acá reunidos porque estamos hablando de una película que nosotros consideramos que es mucho más que Hentai, ¿no es cierto, lo es? Desde esa experiencia, así como, no como Hentai, sino como anime, así poniéndole la balanza con todo lo que has visto normalmente, ¿cómo es para ti, Kite? ¿Por qué le tenés tanto este cariño? Es que lo Quentin Tarantino es toda mi onda. Ah. La verdad. Sí. Es como, no sé, la protagonista, como que todo el universo. Tal vez la parte de la acción está un poco demasiado exagerada, pero ya, bueno, ya. No importa, lo puedo dejar pasar. La edición del hentai también me parece adecuada después de las múltiples tonteras que he visto en mi vida. Digo, como ya, pero cómo. Es No, verdad. esto estaba bien. Pero especialmente, ya se puede hablar de esto porque estamos en los Sí, claro, spoilers. dale nomás. Especialmente lo que más me gustó, por lo menos la primera vez que lo vi, fue el final. Uy, bueno. Yo creo que el último, los últimos 2 minutos de Quite pasa de ser como algo bueno o algo memorable de por vidas. Sí, qué buen final. De verdad, al final me gustó mucho. No sé si podemos hablar exactamente qué pasa en el final. O sea, igual mejor ordenémoslo más para más adelante, pero Ya, obviamente sí. me emocioné, pero No, sí, sí, no. mi parte ultra favorita es eso. Y yo lo comparto plenamente, como le estaba diciendo, para mí el final es como la que lo sube al Olimpo los monos chinos, para mí, Kite. Así que yo te entiendo perfectamente, pero yo quería, de hecho, igual lo podría haber comentado sin los spoilers, pero yo lo voy a tirar acá de esta experiencia personal con lo mío, de mis historias del abuelo Simpson. ¿Saben qué? Les quiero comentar algo bien particular. Y que lo podemos ahora comentar como con el Kite particularmente ahora que lo estamos mencionando. Ustedes saben de que el hentai para mucha gente, yo lo digo, esto no es lo que yo pienso porque cada uno sabe lo que hace con su vida, pero a mucha gente es terreno de hombres, pues ustedes saben. Como este mercado de la pornografía con las mujeres en pelota, de estas minas con las tetas gigantes y perfectas y que la hacen cagar, bla, bla. Sin embargo, obviamente por el tema de esta contracultura, de esta locura, de lo prohibido, de cuando eres joven y veis todas estas cosas que no quieren que tus papás vean, obviamente también tenía amigas que veían mucho hentai. Y veían hentai, pues veían la Blue Girl, por ejemplo, y lo encontraban bacán y le gustaban y la weá. Igual siempre fue como de una perspectiva muy particular, como que no era así como cumpliendo una fantasía personal, era como, mira cómo hacen mierda estas minas, jaja, qué bacán. Era como ese nivel así, yo era una cuestión así, yo sé que como que no, sí, yo tuve amigas así, yo tuve amigas así, sí, que les gustaba el hentai así como duro y la weá, era como que bacán. Ya, piola, pero lo que quiero mencionar es que dentro de mi círculo de amigas que siempre he comentado que eran muy shoyeras, que era como este squad shoyo máximo de la época que las que las quiero harto, porque me acompañaron mucho de ese tiempo, vieron Kite solamente porque encontraban bonita a la protagonista. Ajá. Que puede ser muy parecido a la primera cosa que le pasó a la Love. Comentó que vio el diseño, vio a Sawa y la encontró bonita. Y ese grupo particularmente era muy como en contra del hentai. Yo la verdad es que ese círculo de amigas shoyeras fue como un acercamiento muy tirado del anime, por supuesto, de este tema más feminista, que le gustaba con las obras dibujadas por mujeres, con protagonistas bacanes, que cuando yo hablo de protagonistas bacanes no hablo así como necesariamente que tienen que ser así como achorá y fuertes, sino como creíbles. ¿Cachai? Como que para ellas puede ser un Pris tan bacán como Usagi. ¿Cachai? Pero porque las representa a ellas como tal. Y normalmente ellas le cargaban el hentai porque lo encontraban denigrante, que como que denigra a la mujer y la weá y la cuestión y bla bla bla. No estaban así en contra del eroticismo. ¿Cachai? Encontraban bacán las chicas sexy, los diseños de personajes así como más o menos sexones. Nos dejé claro, por ejemplo, que yo cuando vimos Shamanic Princess, mi amiga le encantaba la protagonista, la encontraban bacán. Justo estaba pensando en que ella decían Jazz Queen, Sí, pues Jazz así. Queen, sí, pues sí, la cortaban así como la raja, porque andaba con escote y peleaba así, era como ver Sailor Moon, pero Darks así, entonces como que la cortaban así, muy, muy bacán. Pero el hentai era una cuestión así como, no, esa weá es pa' guatones, loser, weón. Una situación un poco similar al tema, por ejemplo, que hablamos con una amiga Misama acá en el programa. Como era esta cuestión así como, esta cuestión como muy de deseo masculino y se acabó. Pero. Este era un hentai que a ese grupo de amigas sí le gustaba, y ni siquiera incluso le gustaba con el hentai, porque ellas consideraban de que las escenas hentai justificaban la historia. Es que es verdad. Es que es verdad, pues, es Te completamente. explican. Entonces yo quería preguntar, ¿tú opinas exactamente lo mismo, lo es? Es que yo no lo encontré denigrante. Es que hay gente que es como tú, ¿cachai? Es como, no, esta weá no, y se acabó. O sea, es que está, o sea, no es que no sea denigrante en realidad, pero está enmarcado en un contexto que lo explica. Es que no sé a qué más quieres llegar. Entonces para ti fue bacán, está bien, porque a Sí, mí me es tocó que lo que pasa es que también ten en cuenta de que yo lo vi mucho más vieja. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es que te lo pregunto Y que porque tenía como cosas más resueltas. eso, creo que hiciste una, me encantó eso, que tienes cosas más resueltas. Sí, yo creo que es eso. Por ejemplo, si lo hubiera visto así como en el colegio, hubiera quedado como, oh, Diosito me está mirando, Porque pero... por ejemplo la Pau comentó de que si lo había visto en esa edad, te hubiera cortado en 5 minutos esta cuestión, pues Pau. Aunque, ¿sabes qué? Oh, disculpa, que yo creo Dale, que en dale. realidad, si lo hubiera visto en el colegio, igual me hubiera gustado. ¿Verdad? No, si está Porque bien. estaba una protagonista fuerte. Y me gusta la chica Es que fuerte, qué bueno que piense como... eso, porque a mí me tocó igual ese debate con este tipo de cosas, no particularmente solo con Kite, sino que era como esta mitad de mi grupo de amigas que decían, no, esta weá es la raja, es maravillosa, porque está justificado, y lo encuentro bacán, y le da como todo este toque emocional, de hecho, y eso es lo que es como una cosa súper fuerte en Kite, y otra gente que era como, no, es que esta cuestión nunca lo va a justificar, nunca. Ya, yo soy del primer equipo. Ya, ok. Quería saberlo. Yo sabía que era del primer equipo, pero quería escucharlo de tu boca en el programa, porque eso también depende de como las reacciones de la gente que escucha el programa. Es que probablemente Meso, probablemente sí, porque no parte como con sexo burdo y nada, como que ocurre de una manera como súper out of context. Y después como que se justifica con que lo soñó. Entonces quizás hubiese visto la gran mayoría de... Y después hubiese dicho que what the fuck. Y en Kité no estoy segura cómo hubiese reaccionado. Es que Kité tiene una cuestión de que se sabe, como que se cacha el tiro a qué va. Pero como que hoy día me quedé pensando, mientras después de verlas, que era como hay un tema que a pesar de que... como la manera en que creció la protagonista en Kité es como el pico porque la obligaba, no cachaba, era muy chica, que eso es horrible. Como que la manera en que ella responde es como no estoy de humor y es como, pero tampoco es que sea como forzoso. Bueno, igual hay escenas que son forzosas que no son de la prota, pero no sé, como que si vas a ver hentai, como que siento que hay que aceptarlo nomás, pues. Es así. De hecho, es mejor contextualizado que un montón de otras basuras con las que me he topado, la verdad. Dale, es que yo por eso le había hecho la pregunta, y sorry si en algún momento sonó penca, pero yo lo digo de la perspectiva del momento en que salió, y porque yo ahora voy a dar vuelta a la tortilla, yo no se lo voy a comentar como hombre de 16 años. A mí Estaba rica, no estaba rica. yo lo encontré bacán en el contexto de que la historia me marcó, y es que para mí la estética de la wea es increíble, desde el día uno. Yo dije, weón, Sí, es muy, muy bonito. para pa mí cuando me dicen, weón, anime, y cuando pienso como en lo mejor, pienso en ese tipo de wea, a nivel de diseño de personaje, así como que los fondos, el uso de las cámaras, la wea increíble. Obviamente cuando, bueno, yo no tenía 17, tenía 18 cuando lo vi. Y que no, igual hay gente que va a decir, es una gran diferencia, Hayama. En esa edad, sí. De 16 a 18 hay mucha diferencia. Y yo cuando lo vi, a mí me encantó por todo. Por todo lo que ofrecía. O sea, tanto por la cuestión del hentai como por la trama y por el diseño de personaje y todo. Pero, Dijiste toda mi onda, sí, pero sí, también tenía amigos que era como, oye, ¿viste que te decía? Oye, mira cómo se le dieron como caja a la weá, ¡ah! Y esa era toda la discusión. Todo lo que había que hablar de la weá. O sea, sorry por darle ese tema de género, pero para mí fue así, en la época se los quería comentar. Porque curiosamente, esto no se me dio con Urotsukidoji. Cuando nosotros hicimos el episodio de Urotsukidoji, no sé si cachaste que tanto yo como Isamito, incluso como Daniel, saludo a Daniel que está en Japón, por cierto, en este momento. Ay, ¿verdad? Que está. Como que el tema siempre fue como, ya, sí, tiene hentai, pero esta cuestión es mucho más, pero sí, a mí la verdad, honestamente, sí me tocó hombres que la vieron solo 100% por la escena de sexo y nada más. Es que no será tal vez porque la protagonista, porque es una mujer Puede protagonista, no ser, será como un puede ser. componente medio, no sé. Sí, puede ser, Yo creo que tal porque vez es pueda que ir por siento que ahí. en Quité todo el tema como de las relaciones y todo, como que hay una escena que de hecho, que es como ya cerca al final, en que le están haciendo como esta demostración al cabro, y como que aparte de lo que está ocurriendo, hay como un flash a todas las otras veces que ella lo había hecho con este weón. Y era como, weón, ella está como que tú, porque estamos con spoiler, ¿no es Sí, por cierto? supuesto, sí. Sí. Porque ella, como que en ese momento yo estaba súper confundida porque era como, es como, esta es una escena como forzosa, pero como que parece que lo está disfrutando. Y después la pose en la que termina era como, ella está como acurrucadita, qué wea. Y al final era como que ella lo había, como que es súper confuso porque está como que lo ayudó, al final había como engañado al tipo. Entonces yo decía, ¿qué está pasando acá? Como que esta cuestión es para, ¿a quién estamos engañando? ¿A quién es qué? Porque ella tiene todos estos flashbacks de su infancia y después como que pareciera que estaba, como que nunca fue parte, nunca se quiso salir, nunca compartió con nuestro otro tipo, era muy, esa escena la encuentro muy bacán por eso. Y es Sí. una escena de hentai. Y una escena gentai y está completamente justificada como en la trama. Eso es lo cuático. Yo creo que la única escena, bueno, no, en realidad dos, si han visto la versión completa esta, que es como de principio a fin con todas las escenas pegadas, hay dos escenas que no están justificadas. Una es cuando sale, literalmente hay una cabra que este loco que tenía como, que casi no hablaba, que era como el computín del grupo, que era como Como si medio ese, extraño. bueno, esta escena era tan obviable, no debería haber ocurrido esa Es escena. que esa escena era simplemente mostrarte lo malo que eran estos hueones. Sea, que como Pero que a lo los que dos voy. estaban metidos en Sí. cerrar. ¿Cachai? Ese era lo curioso. Bueno, esta escena, y, no, y bueno, si han visto la versión completa, hay una parte donde cuando se está cayendo Sawa del edificio con este loco que le Ah, disparó, sí. sale un jefe así con una mina, así en la Ah, con la ventana. secretaria. Sí, eso también es muy extra, innecesario. Entonces, eso es como que le pusieron como casi en el Es borde que de la esa fue comedia. como una tontería. De una comedia. Era como, Ah. amigo, no hay suficiente escena, gente, y tenés que agregar una en alguna parte, no me importa dónde. Sí, bueno. Dijo, ya. Yeah. Lo que quería comentar con esto, porque yo siempre doy el hincapié tanto en la época como ahora. Por eso les quería preguntar de este tema, porque a mí me encanta que estemos hablando de esto seriamente, porque nosotros ya somos hace mucho rato adultos, ¿cachai? Sí. Pero a mí me pasa que tenía a mis amigas que amaron esta weá, tenía a mis amigas que odiaron esta weá, pero era como, weón, si veía esta weá, un enfermo culiao. Tenía a mis amigos que debo decir que igual era como el grupo minoritario, que la encontraron interesante por la trama, por el dibujo, sobre todo por la animación, como que la animación era lo que más sí hacía explotar a la gente. Pero, se los digo, cabras, con toda honestidad, con mi grupo, que tenía entre 14 a 23, 24 años. Era como, no, esta weá, la cuestión, la mini de la cuestión. Y yo como que, si hubieran, como hubiera dicho así como, sí. Oye, pero igual la trama, no, sal de caja, ya me ha culiado, así como esa, ¿cachai? Por eso se los quería mencionar, sorry, pero es parte de la experiencia de la vida. Yo creo que es como una mezcla entre la época, el Chile en el que vivimos, la edad, tal vez porque lo mismo era una protagonista. Bueno, eso, quería escuchar nomás de eso, pero a mí me parece también maravilloso que lo han hecho películas. Siento que como película funciona mejor como OVA, porque como que el OVA lo corta en un momento así como muy. Ah, sí, un momento muy ¿qué? Así que No. siento que funciona súper bien. Bueno, la historia en general, este tipo de cosas que, bueno, estas dos, Mesofuerte y Quite, comparten solamente una cosa, un puro concepto. Igual es choro, no es original, ni mucho menos, pero es choro igual, que tiene mucho que ver con ese tema como de los 70 Hollywood, TV gringa que le gustaba a este loco, que quería hacer dos obras que trataran como de gente que estaba en el marco de la ilegalidad, pero en el fondo estaban trabajando para el gobierno y haciendo cuestiones que en el fondo también eran como entre comillas buenas. Manso vuelta, ya, ok. Ah, Sí, porque estos tipos como que igual se justificaban, era como, no, este weón ha hecho esto, esto y esto, y por eso lo estamos atacando y la claro, cuestión. eran sicarios. Sí, eso eran un Sí. grupo sicario que mataban gente, estaban completamente en lo ilegal, pero supuestamente los motivos que les daban para matar eran como, puta, sorry, pero era como ya, ok, bueno, de hecho, casi, yo diría que casi toda la gente que supuestamente mataban, supuestamente eran como todos pedófilos. Sí, casi todos eran. Pero es que ellos también eran como la tula, pues, si al Claro, final vos. el gallo también era pedófilo, pues, si Claro. la Sawa era menor, es menor de edad. Sí, pues, entonces él quería jugar con eso, pues. Era como estos personajes que son moralmente antihéroes, pero que en el fondo también están haciendo como lo que él considera así como algo no tan terrible, bueno, igual puede ser una decisión como súper fascista, honestamente, va mucha gente, bueno, pero es que ese tema del sicarismo es muy considerado como una wea muy alt-right, bueno. Pero el concepto es como si sí, mataban gente que era muy penca, pues. De hecho, ¿se acuerdan del primer asesinato? Este loco que era como. Era un grupo como. O sea, era de un grupo de Mansai, así era como. Unos comediantes. Era un comediante, pero bueno, era una mierda persona, weón. Sí. Sí, pues sí, al final todos eran, o sea, todos los personajes eran como una mierda, pues hasta los protagonistas eran una mierda, si lo Sí, ponemos en weón. perspectiva. De hecho, me acuerdo que cuando salió esta cuestión, igual me llamaba la atención. El tema de que, claro, matar a este huevón que es terrible sangriento, de estas balas que, como están comentando ustedes, explotan. Sí. Pero creo que la conversación que tenía con mi amigo y amiga en esa época saltaba a decir, no, en realidad lo que me dejó pal pico es que la abuela se moría de un ataque cardíaco por ver al loco muerto. Bueno, esa agua también se sintió Sí, mal. pum. Se sintió culpable Sí. de esa situación. También yo quería mencionar una cuestión que es un detalle que se le puede escapar a algunas personas. Pensáis que esto lo conversamos, esto no fue como una discusión muy grande, ni mucho menos. Pero estuvo, y se lo quería comentar. Yo le estoy diciendo de que muchas personas veían esta hueá solamente por el hentai. ¿Cachai? O sea, Tenía este círculo, que no les voy a mentir, tenía, como le estaba diciendo, sí, tenía un par de amigas y conocidas que les gustaba ver el hardcore hentai y pornografía hardcore y la weá, y como que les gustaba esa weá como de la denigración, esa weá es como de cada uno su bola, yo no me meto. Y tenía amigos que también veían puro porno, que ese nombre es muy normal, muy común. Pero había una cosa que me acuerdo que lo hablamos más de una vez cuando salía el tema de Quite, sobre todo en la Confe, donde participaba. Que decías ahí que a mí más me hicieron el ruido de lo como ultra violenta y prohibida que era esta weá. Ni siquiera ni era ni nada por el hentai, ni tampoco por la escena de acción sangrienta de la weá, sino que había un grupo, y no estoy weyando, cabras, de verdad, le estoy diciendo muy en serio a esta weá. Había un grupo que habían visto esta cuestión, porque no sé si se acuerdan que está esa escena, que están como en esa reunión conversando y tienen cuadros de gente muerta real. Ah, sí. Sí. Rotten.com, una wea Ah, así. Sí, Ogri. yo les confirmo eso a nosotras. Y como fotos de postproducción y la weá son gente muerta por real. Ah, se dieron la paja de conseguirlo. Comprometidos, Son... Yo ahora, como viéndolo con ojos 2023, creo que es lo más hardcore de todo. Quite, weón. Bueno, de verdad, sí, comprometidos. Ah. Caché que cuando lo vi, cuando. Bueno, yo no era tan chico, tenía 18. Cuando lo vi me llamó la atención como curiosidad. Como que dije. Obviamente es parte del shock, po. El shock value de todas estas cosas que salían en esa época. Yo veía Ninja Scroll y veía todas estas tripas, todas estas películas de Kawajiri y Akira y era como parte de. Pero en ninguna de esas películas sale gore real, po. Sí, pues, verdad. ¿Tú te acordás de esa escena, Loe? Sí, me acuerdo, sí lo vi. Bueno, Y te la he visto tres veces, si no son cuatro. Ya. Y en la última la vi y dije, ay, qué dio este caballero. ¿Y se sabe de dónde vienen? No, la Son del verdad que mercado no. negro. Probablemente Que es son. súper ilegal esta A weá, esa súper. altura de la vida puede haber sido hasta fotos que las bajó de internet, weón. ¿Pero te acuerdas de este sitio que se llama Rotten.com? Sí. O que en Tumblr daban mandaban fotos de esto como random. Porque como era tierra de nadie antes, estaba lleno de fotos de como morgues o como de investigaciones. Era palo En yo. los 90 era peor. En los 90 era mucho peor. Era súper fácil acceder a todo eso. Bueno, mencionaste la legendaria Rotten.com, que ya ni siquiera sé si existe. Existe todavía. Podemos averiguarlo, Rotten.com, a ver. Hasta murió el 2012. Sí, Ah, ya lleva su tiempo. es que era muy mainstream. En internet ahora no, esa weá no podía sobrevivir con eso. Bueno, eso quería comentarlo, que a esta altura de la vida creo que me parece que es como lo más fuerte de la weá. Cuando la vi la primera vez salió ese comentario. De hecho, sí conocí un par de personas que como que la había era lo que más le había llamado la atención, pero yo como que no le di tanto ruido, porque debo aceptar que fue como una mezcla de no meterle tanto ruido, porque también la versión que bajé no se veía como el Blu-ray, pues entonces se veía como borrosa la foto. Pero ahora Acá sí estaba gastaste, gastando. ¿qué? Sí, brígido, brígido, man. Loco, estaba leyendo algunas cosas y bueno, como que tuvieron como hasta fotos del cuerpo de la princesa Diana, Sí, porque era pues. todo mentira, pero igual. Les decía, esos buenos decían lo que querían. Bueno, yo quiero decir que dentro de toda esta cuestión de la contracultura, que yo lo mencioné en el capítulo de Otsuki Doji, de hecho creo que también lo mencioné en otro episodio, es que no eran amigos míos, se lo juegan, pero sí, cuando intercambié VHS y fue a cambiar, habían buenos que estaban metidos en las curiosidades más horribles que se pueden imaginar, cabra, así que. No me sorprende. Así, Sí. bueno, quería mencionarlo. Igual fue como conversación un poquito, pero así, volviendo al tema central. A mí me gusta, mira, a mí lo que más me gusta, debo aceptar que, a pesar de que puede ser un poco cliché a estas alturas de la vida, esa relación que tiene Sawa con Ubur igual es bonita. Es que al final como que tienen un poco de paz dentro, como se identifican entre ellos. Era como, bueno, igual se cachaba que la habían mandado para que atraer al tipo y toda la cuestión, pero al final solo una cuestión genuina. Así que eso. Sí, a mí, yo ahora que lo veo con ojos de weón de casi camino a los 40 años, también lo encuentro como inocentón, como adolescente. Es que si eran adolescentes y Sí, pues. aparte creo que en otra circunstancia como que no se podría haber dado otra forma porque al menos los dos como que cargaban con los mismos pecados en el fondo. Sí, pues, los mismos pecados y la misma falta de amor. Sí. Es que sí, es que yo lo miré así, por lo menos cuando, ahora que lo veo con ojos mucho más de adulto, a pesar de que igual cuando lo vi a los 18 igual le saqué un poco esa conclusión, pero nunca tanto como ahora, si igual veía weas por el LULS nomás. Eso es lo que más me llega ahora como viejo, lo encuentro como. Nadie les daba el amor, vivían unas vidas de mierda y se conocieron los dos y obvio que se enamoraron automáticamente porque. Era lo único que realmente le entregaba cariño entre ellos dos, pues, si el resto del mundo obviamente los trataba como el hoyo, si se cachaba que habían sido raptados, ni siquiera criados, raptados para esto, pues. Y también la musiquita que sonaba cuando estaban juntos. Oh, Sí, pura paz. pura Qué paz. Y de bonito. hecho debo decir que también, no sé, bueno, eso ha sido Umetsu, de seguro que sí. Los silencios de la película están súper bien elegidos también. Hay harto buen uso del audio, de efectos de ruido. Sí, es verdad. En esa época igual fue como toda una revolución en el anime en ese sentido. Por ejemplo, ese mismo año salió Lain, por ejemplo, ¿cachai? Como que tiene como esas cosas de uso de sonido SFX, muy así piola, así como están en la oficina, en la base, suena así el ruido así de fondo y todas esas cosas. Que para mí siempre esto siempre ha sido algo muy noventero, muy de final de los 90. Está súper bien hecho, bueno, Sí. y los fondos. Que de hecho, también otra cosa que me llamó la atención es que en Japón, en Shibuya, de hecho, no sé si se dieron cuenta lo que pasaba. Yo pensaba que era de nuevo Nueva York, Es como que siempre, pero sí. era como Shibuya con Nueva York. Eso mismo. Se supone que es Shibuya, pero le agregó como estas escenas abandonadas que honestamente Tokio en Shibuya no existen. Esto luego se lo agregó para darle ese efecto gringo, hollywoodense, aquí te. Sí, porque era como que me quedé pensando, era como, a los japos tienen un tema con Nueva York, o todo el mundo tiene un tema con Nueva York, porque casi todas las ciudades son Nueva York, la gran mayoría de las veces. Especialmente cuando son ese tipo de ciudad que carga como con estas weas así como ultra turbias. Sí, no, y está súper bien hecho. Se cacha que además lo estudiaron, pues si no son de, no son de Estados Unidos, así que. Sí, es verdad. Ah, y también debo decir que las escenas de acción son la raja. Mucha tensión, la verdad. Bueno, Especialmente esa escena del esa baño. es la escena más legendaria a nivel de acción de la película. Sí. Demasiado buena esa escena. Bueno, para empezar, voces gringas bien elegidas, como hizo, dijo Love, que esa weá es como un milagro del señor Jebus, la verdad, en mono chino. Sí, es verdad. Yo no sé, porque no soy un experto en la filmografía de Umetsu, pero considerando lo de Road Carnival y las cosas que he visto, especialmente si este weón se dedicó como al hentai, weón, yo no sé cuál ha sido su aprendizaje personal para llegar a ese nivel de ser tan experto en escenas de acción, weón. Bueno, quizás también está lo que es ser talento nomás. Como que yo, amigos que son ilustradores, de repente dicen como no, en realidad cuando yo estoy dibujando como que me imagino la escena, pongo esta música que se le parezca, o que yo imagino que está en el momento, es como pura proyección. Sí, pues. Como que la imaginación de alguien que dibuja es muy, muy vívida y es muy como detallada también, así que era como, pues, yo no, a mí no me extraña nada, la verdad. Es como cuando el Enjuice nos contó que cuando escuchaba una canción que le gustaba, nos decía, ese es el opening de mi serie. Sí, vos, eso es lo que. De hecho, una de las personas que me dijo esto era el Angelspunk. Que él estuvo con nosotros en el capítulo anterior de Otaku Nucioso, así quería mencionarlo. Esa escena es la raja, weón. Es terrible buena. De hecho, me acuerdo que lo que más comentábamos en esa época en internet no era tanto el gore, porque igual bueno, la serie es súper sangrienta, por cierto. Pero ya, la cosa que más decíamos, no, compadre, compadre, así como que el compadrenómetro para arriba, así, para el máximo, era la escena cuando le pegaban a este guardaespaldas de espalda y vomitaba la comida y como que vomitaba el ramen que había comido, así, le salían hasta los porotos, weón. Sí, salían como unas Sí. arvejitas por ahí. Sí. Sí. Ah, Es todo lo que los puse. sí, pero es parte del encanto, po, sí, es parte de la locura de ver Kite. No, la escena es la raja. No sé si tiene alguna opinión particular de esta escena, lo ve. La encuentro entretenida, pero sí en cosas como de. No sé si, a ver cómo llamarlo, como en temas como de física, las Ah. cosas que pasan exageradamente exageradas, pero Sí. dejando de lado eso de entretenida. Sí. Bueno, ya en eso fuerte la weá se va a la chucha. No, eso sí. No, ahí ya están como en otro, no sé cómo decirlo, plano astral. Plano astral Lupin tercero. Sí. Ah, como que a eso llegan. Pero esta escena es muy buena, es terrible buena. De hecho, es normal que probablemente son ese tipo de cosas que hay gente que no gacha absolutamente nada de esta película y que no está escuchando Otaku No Chuso, que tal vez alguna vez se le pasó alguna escena en Tumblr o ha visto algún video en Twitter. Sí, es verdad. Es muy difundida. Muy, muy, muy difundida. No sé qué otra cosa quería destacar antes de empezar a hablar como de lo final de la trama y todo eso, Pau, por ejemplo, para ti. Sí, más que nada como hablar de los ambientes, Sí, son la pero raja. creo que ya lo conversamos harto. No sé, como que siento que me dan ganas de describirlo, pero creo que lo mejor es verlo. Porque por suerte esta puedes verla sin que tenga el hentai si es que no quieren verlo Sí, está también. la opción, por cierto. Sí. Eso más que nada. Sí, está la Como que de opción. verdad es como para sentarse a verla como y disfrutarla. De verdad, yo disfruté la gran mayoría de la película. De verdad, como que si la vuelvo a ver, como que me saltaría el hentai porque es como, ¿para qué? Así. Excepto en algunas escenas que creo que es De necesario. hecho, bueno, eso es lo que quería comentar. Yo creo que, bueno, al principio, obviamente, el hentai que sale esta mina así con su jefe y todo eso, es como ya, así como para decir, esto es hentai, cabrón, ahí está. Pero igual es como parte así como del encanto medio noir que tiene, así la wea. Después viene esa escena de este guatón de mierda que se viola una cabra chica, que es horrible. Ya, pero dejemos. Yo lo único que dejaría sería como los Goofies que salían por ahí, tan bonitos. Sí, tan bonito, eso es cierto. Pero, la escena cuando agarran a ay, se me olvidó su nombre, Cuando lo Oburi. copiaron. Oburi, sí, weón. Cuando, sí, exactamente, cuando le hicieron la locura de ponerle ahí con la pistola en la cabeza y ver cómo se violaban ahí. Bueno, esa escena esta es como para decir coche de mareo. Sí. Que es la escena que yo les comentaba que tiene como estos flashbacks, como que empecé a entender que quizás esta tipa como que, o sea, no es quizás ella se quiere puro vengar. Ahora, aquí puede estar el debate entretenido, porque también lo conversamos, me acuerdo, hace muchos años. Esto es una weá así como más así como jiji, así como el weón mala onda. El final de Kite es súper la raja. Es súper, súper bueno. Ahí vamos a hablar un poco Sí. particularmente de eso. Pero me acuerdo que también tenía una conversación y decía, ¿te imaginas que Kite hubiera terminado con este weón así como que lo matan? Y estos dos así, ¡ah! Le hicimos sufrir, fin. Oh, hubiese sido como el pico. Bueno, también hubiese sido una No, buena qué película, fome. creo Esa weá es como. yo. Esa Yo weá encuentro que... es como un cliché de hentai así. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama esa weá? Ah, qué lata. Es que no, tiene un. Un. Es Ay. como un género, parece. Es una ¿El sigla. Netorare? Eso, Netorario. Netorario. ¿Eso es Netorare? Sí. El engaño. Esa weá No tenía idea. de minas que volvieran con un weón, después se meten con otro y al final termina enamorado del weón que se la violó y ese tipo de cosas. Sí, específico. Sí, ese tipo de cuestiones. Si hubiera terminado ahí, creo que algunas personas más morbosas que conozco hubieran aplaudido, weón, se los digo al tiro. No. Rayos, ya, eso. Rayos. Sí, rayos. Pero resulta que no, pues. Tiene este final que, de hecho, es como una cuestión así como digna, no sé, así como de One Piece, weón. Ver el capítulo 170 y decir, ¿te acordás de lo que va a ser el capítulo 2? Porque tiene toda esta Sí. weá, pasa por esa escena de cuando este loco está esos caros chicos jugando básquetbol, ¿se acuerdan? Ah, sí, po, y Sí. la niña, y los mismos pendejos, po. Sí, pero ahí igual como que queda la duda de que tal vez eran estos niños como si fueran una suerte de Sawa Yoburi también, de que Sí. estaban tal vez entrenados por los malos, tal Yo vez no lo sabemos. digo que sí, porque se supone que Por el Akai árbol. menciona que todavía falta una persona más que matar. Todavía falta un peligro más que matar cuando se están violando a Sawa. Lo dice. Sí. Y al final estos caros chicos que parece una escena así como de mala onda de este weón, así cuando le tiene que pasar la pelota de básquetbol y al final le termina disparando la pelota así. Como que Chivo. parece una escena así como de mala onda y al final resulta que la cara chica termina matando al weón cuando uno pensaba que la película ya había terminado como en todo. Como que iban a Sí. terminar todos felices para siempre, Sí, pero no. man. O tal vez sí, porque igual se escuchan como una pisadas al final, No, cuando yo en ese momento Sawa. yo asumí que mataban a Sawa. Yo Eso es lo que también. yo asumí. Bueno, si quieres puedo pensarlo. Para mí esa agua muere. Sí, para mí la matan. Porque justo en ese momento cree que es otra persona y fue como ya chao, Yo creo que nomás la po. cara chica, de hecho. Probablemente. O O el otro el cara cabro, da lo chico. mismo. Sí. La cosa O es los que yo gatos. creo que Sawa Porque se muere. los confirmo, en la secuela de Kite no son los mismos personajes. No son los mismos, son otros personajes. Eso quería saber porque era como. Porque, y por eso te decía, como encuentro el final demasiado perfecto como para que tenga secuela, si es que usar los mismos No, no personajes, son los por mismos personajes, ejemplo. son otros. Eso, como que el final lo encuentro muy bueno, pero una lata que haya tenido que ser así. O sea, es triste, pero ¿sabes qué? A mí lo hace Chivo. inolvidable. Para mí, insisto, que como que lo eleva a esa cosa memorable. A decir, ¿sabes qué? Cuando me acuerdo de monos chinos buenos, es bacán. Porque si bien no es algo mega original, insisto, Umezu ha sido categórico en decir que cuando hizo Kite era como hacer tributo a muchas cosas que le gustaban gringas, de Hollywood y ese tipo de cosas. Sí. Igual el final está. Es que, como ha dicho muy sabiamente la voz en el programa, lo importante es cómo te lo cuenten. En ese sentido está súper bien contado. Sí, está muy bien contada esta historia, estoy de acuerdo. Es súper bacán. Bueno, también hay para la gente que le gusta la escena de acción, también está la escena del metro, bueno, cuando pelean en el metro y explota, bueno, también esa escena es súper bacán. En general, todo está súper bien animado. Lo otro que quiero destacar, Caleta, es que no solamente tiene que ver con los cuadros de animación o el bacán diseño de personaje. Una de las cosas que encuentro maravillosas de Kite, y para mí por eso lo digo, que lo tengo como tan alto en nivel como de anime, de lo que a mí me gusta estéticamente, es la paleta de colores entera de la weá, es maravillosa, weón. Sí, Sí, es verdad. la Como este tema como sombra. de la vida nocturna, como la melancolía. Como que ahora ya no sé, ya encuentro que no se ve tanto un anime que sea como tan contrastado, como que haya tantas como luces entre el blanco y negro, esas cosas, yo lo encuentro muy bacán. Que de hecho era un poco como esa comparativa que alguna gente hacía con Cabo Vivo, por ejemplo, que tenía como esta cosa a contraluz, alguna escena, la exposición de las cámaras. Que probablemente, como estoy comentando eso, probablemente lo aprendió con Kawajiri. Sí, porque Kawajiri tenía estas escenas que nos gustaban, que tenía como estas sombras que eran muy protagónicas de las estructuras y Bueno, cosas en Wicked así. City, man, uf. Sí. Yo pensaba particularmente esa escena después de. Ah, esta de los ninjas. Ninja Scroll. Como cerca al final, que tiene este como techo, que tiene como que se proyecta al atardecer. Era muy bacán eso también. Sí, bueno, estéticamente la película es impecable. Yo por lo menos la dejo en lo siguiente. Uno, el hentai está justificado. No todo, pero la mayoría. Pero gran parte, Pero gran sí. parte. Dos, las escenas de acción son la raja. Son la raja, son maravillosas. Gente que le gusta la acción animada, especialmente para la gente que le gusta la ilustración y dibuja o está metido en la industria de la animación, porque acá en Chile ha crecido mucho. Para mí es un ejemplo maravilloso. Está demasiado, demasiado, demasiado bien hecho. La paleta de colores es la raja, la historia termina muy bacán, es lo memorable. Yo de verdad, así como que me imagino a Quentin Tarantino aplaudiendo en su sala personal de cine viendo el final de esta weá. Y sigo llorando. Llorando, diciendo así, This is cinema, this is cinema. Sí, ese es real cinema. This is real cinema. Sí, me lo imagino así. Otro punto que quiero agregar, todo explota. Sí, bueno, a este weón le encanta esa. Sí. Le encanta esa Le weá. encanta, Sí, sí. le gusta mucho. La composición de escena en la raja. Todo en la raja. La musiquita muy La música en la bonita. raja que me da mucha rabia. No sé qué mierda voy a hacer en este episodio porque no existe el soundtrack de Kite. ¿En Ah, serio? no ¿Cómo no va a existe. existir No el existe el soundtrack de soundtrack de Kite? Kite. Estás hueveando. No ¡Qué existe. terrible! Terrible, sí, la música Bueno, en y el la manso raja. soundtrack. Yo creo que era así como Yoko Kanno diciendo no quiero salir con esto, no quiero aparecer en esto, No, chao. sí, yo tal vez puede ser eso, sí, insisto, puede ser que esta persona dijo, ¿sabes qué? Ahí se me pega, pero no me llamen para más porque Chao. sí, tú cachai, pues hay gente que le pone color, pues entonces no, existe el soundtrack, pero la música de la raja también es súper llamativa y de verdad es muy muy recomendable, muy muy muy muy bacán. Sí, es muy interesante. Y disculpe que le hayan hecho Como esas que se disfruta la narrativa. Y disculpe que le hayan hecho esas preguntas de género, pero en el 2000 se conversó mucho. De hecho, si te metí a internet en este momento, normalmente a Kite la califican en página gringa como la controversial Kite. No entiendo igual. Porque es como. Es que pasa que a mí me da como un poco de lata que fuera catalogado como hentai, era como tanto más. Es que Como que bueno. siento que evitó probablemente que la viera más gente con otro punto de vista si no hubiese sido por eso. Que lamentablemente si hubieran dicho que no hay nada que estar acá te encontrar con eso, hubiera sido mucho peor. No hay nada que hacer ahí, están fregados. Sí, eso es verdad. Sí. Eso, yo creo que va a pasar a meso fuerte, ¿les parece? Ya. Dale. Ajá. Si Kite es como esta cosa media seriota, dedicada como a hacer tributo a estas cosas de Hollywood de los 70, violentas, de crimen, con una trama inolvidable, incluso hay gente que... Yo puedo creer esta weá, hay gente que incluso se ha emocionado, tal vez una lagrimita ahí con el final de Kite, ¿por qué no? Todo muy cuático. Esta weá es puro lulz, pero es un lulz bacán. Sí, es puro hueveo. Sí. Ah, ¿sabéis qué? Esto era lo que les comentaba, que suena ridículo para mucha gente, de verdad que en el 2023 hay gente que decir que chucha Hayama, pero yo les juro que lo escuchaba así, que mucha gente vio esto como viudo de Cabo y Vivo, pues. Si le sacáis el hentai y así unos recortes, igual podría ser dos episodios de cowboy. Sí, la historia y todo también. Especialmente, bueno, sí, por eso estos capítulos lulz de Cowboy Bebop. Sí, bueno, forradísimo, y me encanta. Suena como un cagazo que se mandarían ellos, de hecho. De hecho, sí, un mal cliente. Sí. Ah, muchos de mis cercanos lo vieron como viudos de Cowboy Bebop y le decían, bueno, sí, aunque tiene un pequeño problema, tiene hentai. Era como, oh. Sí, sorry. Pero puta, cuando lo vi, yo les digo, a mí me dejó una impresión demasiado grande porque yo lo vi antes de Kite. A mí en mi caso fue así, fue al revés a otras personas, o cronológicamente hablando, y a mí me dejó vuelto loco porque encontraba que el diseño de personaje era la raja, la animación es la zorra. Efectivamente, como viudo de Cowboy Bebop, sí, fue un momento así como, oh, qué bacán. Y debo decir que ahora ya sabiendo más de monos chinos y todo ese tipo de cosas, ¿sabéis que hay una cosa que de verdad se comparte con Cowboy Bebop? Sí lo comparte, de hecho lo mencioné muy vagamente, y es que tanto así como Umetsu como diciendo, no weón, si se acuerdan que me gustaban los monos chinos en los 70, por eso entré al anime, weón. Yo encuentro que tanto ese weón como Shinichiro Watanabe, ambos estas weas son su tributito a Lupin III. Ay, algún día. A pesar de haber visto todo el otro. Si tienen hasta el auto que anda por escaleras, pues. Sí. Y que de la nada se mete a la cuestión de los bolos. La escena de los bolos, que es lo más recordado y lo voy a comentar, pero esa escena cuando se tiran con el Beetle, con el Chevrolet así en el aire, esa escena es de Lupin III, man. Una hueá que haría Jiren así. Jiren. Así que en ese sentido de eso comparten mucho, pero efectivamente es una obra que yo sí estoy de acuerdo porque ya por lo que les entendí, ustedes la encuentran inferior a Kite, pero igual la encontraron buena, por ejemplo tú lo ves, eso es lo que te entendí. Bueno, la encontré mucho más inferior y la encontré una tonterita. Pero la encontré tonterita como no en el mal sentido de que he visto gente que de verdad son tonteras. No, esto la encontré así como, ¡ay, qué loco! Pero eso, como que tampoco la encuentro muy memorable. Ah, dale. Por lo menos ahora que la vi ahora. Y fue la primera vez que la vi. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que la música incidental la encontré muy extraña. Como que no tenía razón de ser de repente. Era como una mezcla de jazz con electrónica en Penito Casio. Es que de repente sonaba música de un tipo que no debería haber sonado. Como que lo encontraba demasiado anticlimática. Es una elección particular. La encuentro cuestionable. A ti no fue de tu gusto. No. O sea, era entretenida y todo, pero como que no creo que la volvería a ver de nuevo. Ajá. Fue como o sea, no lo encontraste mal, simplemente tal vez no fue como piola nomás. Sí, o sea, la encontré una tonterita. Pero yo te entiendo en el contexto de una tonterita. Hay tonteritas que a mí me encantan. Así que no, solamente lo encontré tonterita que no volvería a ver. ¿Habías cachado algunas cosas así como... Es que yo te voy a comentar esta cuestión que todo siempre sale a la palestra, siempre. Yo le estaba comentando esta cosa de que cuando hablan de Kite y la quieren recomendar a gente que no cacha nada, o a la gente que pasa por Twitter o pasa por Tumblr y esas páginas, sale mucho la escena del baño. Sí. Y desde que yo conocí esta cuestión está esa mención de la famosa escena de los bolos, del primer OVA de Mesoforte, que es la raja, que es maravillosa, que es la weá, y que incluso, que igual puede ser un poco motivo para haber hecho este episodio para mí, ha aparecido mucho en Twitter últimamente esa escena. Mucho, la he visto muchas veces reteada, así como con 10.000 RT. Y básicamente la broma que siempre aparece cada vez, que sale como cada 6 meses en mi tele, hace años. Y básicamente la broma de todos esos tweets es, esto es hentai. This is hentai. Es como en Porn Out of Context. Sí. De hecho salió en Porn Out of Context. Es que las escenas de acción superan a las escenas de sexo también. sea, bueno, yo ya lo dije, en Quité son justificadas, son piolas tiradas buenas, weón. Acá son puras weas, weón. Son puras weas. Porque en Quité se cacha que Umesu dijo, ya, lo vamos a hacer así porque lo vamos a hacer así. Pero en Mesoforte una wea que se cacha tanto que el viejo de haber dicho, ¿Dónde ya. ponemos esto? O Esto es sea, una empresa de hentai. ¿Dónde ponemos el hentai? vamos por lo básico. La primera escena del primer va es un sueño, weón. Sí. Igual eso lo encontré divertido. Que en un principio lo vi Eso y dije ya, y fue. después, ajá, qué Es que entretenido. cada vez que yo pensaba que una escena era como ya, se fueron a la chucha. Y después, como que siempre encuentro una manera de decir, como, ah, ya. Ok. Porque, por ejemplo, en el segundo OVA, cuando ocurre esto, que la dejan como encerrada, y fue como, y está como, yo bullshit, estás disfrutando esta wea, ¿qué chucha es esto? Se la están violando entre dos weones, ¿qué wea es esto? Pero Metsu Y le después resulta dio. que era. Pero al final Era era una un de las robot, pues la androides wea. del placer, sí. Porque yo Lo. cuando ella le disparan en esa parte, cuando llega al final y le disparan, y le sale como jugos y toda esta cuestión que no es sangre, y dice, ah, por eso ella era tan secretiva con la cuestión, porque no era humana, y no, pues era el robot, pero me pasé todo el rollo. Ya, mira, eso es lo hermosamente positivo que podemos hablar de esta escena hentai. Y es como lo único positivo que, como el weón está obligado y se cacha, weón, se cacha que está obligado. El weón tuvo la desfata, así como decir, weón, váyanse toda la concha de su madre si me van a obligar esto. Que el react, el momento cuando tú lo viste la primera vez, yo creo que para todo el mundo fue como, no, ¿qué está ocurriendo, weón? Es Chivo. como, weón. Bueno, que, o sea, en Japón, en un marco legal del weón que se compró el VHS o el DVD, ya el weón sabía que era hentai. Ok, ¿cachai? Porque se lo vendieron como hentai, probablemente tuvo que meterse a la sección más 18, se lo compró así y bla, bla. Ok, Se entonces, fue detrás de la cortina, claro. volvió. Claro, se fue a la cortinita, vio la B, vio el gravure y dijo, ah, mira, me soporte, qué choro. Entonces ya, la sorpresa estaba un poco arruinada. Pero en el contexto de la trama, como una persona que lo está viendo hasta ese punto, bueno, ya de por sí la primera escena es como, no, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esta weá, weón? Y es como, no, un sueño. Y yo por lo menos la primera vez fue como, ah, así como, fue Sí, como, menos mal, fue un alivio también para fue mí. como, ah, Umetsu me la hizo. sí, eso se A mí resume. me dan ganas de decir como, yo no quiero ver tu vida privada con estos hueones, basta. Era básicamente la Love le achuntó todo el concepto. Umetsu te la hizo. Y en ese Sí. sentido lo aplaudo. Pero la weá está, pero se nota a 1000 kilómetros que lo metió a la mala. Bueno, el primero es un sueño, el segundo es como Sí. este trizo más estos weones haciendo estos locos. Y al final es como, no, es que era un robot. Ajá. Pero al principio, de hecho, bueno, la primera escena fue como puta la weá. Al principio empieza piola porque se supone, a pesar de que puede ser un poco como para algunas personas, porque yo no entiendo muy bien, yo no puedo confirmar esto porque la verdad no me acuerdo. Tal vez ustedes si sepan me lo confirman, pero creo que mi cura es menor de edad. Yo asumía que era menor de edad, pero en verdad no estoy segura. Pero no estoy seguro. No estoy seguro, pero una de las cosas que te da a entender esta película o OVA, lo que hayan visto, es que supuestamente igual ella tiene sentimientos por su senpai. Sí, que le gusta el Sí. viejo pelado. Sí, o sea, el viejo pelado estaba ok, pero el otro gallo no. Claro, entonces Me acuerdo de cuando tú lo eso. veí, tú decís, ya esta weá está muy out of context, pero ya, ok, pero cuando sale el otro weón es como, no, me está ganando el huevo. Yo debo decir que en ese sentido. Le doy un aplauso a Metsu, un coche y su madre. Se la sacó de una manera muy Sí. buena. Sí, la hizo con esa escena. Fue como, por último le dio contexto. Sí, Porque podría haber sido como, esto íbamos, queríamos hacer después de bla, bla. Y era como ya, pero no, lo convirtió en otra Ay, no, cosa. si de hecho si hubiera sido como parte integral, así como de lo que hubiera ocurrido for real, hubiera decido, no sé, ahí me hubiera arruinado como la. Es que una de las cosas que me gusta caleta de Mesoforte es la química que tienen los tres, weón. Eso es re bacán, weón. Los tres. No voy a pensar con el tema de menor de edad, que siempre se la sacan, porque al final a quien le pasan las cuestiones o no es real en un sueño, o no es a la chica en sí. Claro, no es ella. Y pasó. Yo creo que fue inteligente, weón. Fue inteligente, no lo voy a negar. Pero puta que también me dan como risa también, como puta la weá, así como que ahí hay un clash como artista, ¿eh? Yo lo considero. Porque efectivo, esto está confirmadísimo. Esa escena se las tuvo que agregar porque lo obligaron, po, weón. Ah, era esto, nos desfinanciamos. Sí. Pero más allá de eso, bueno, el primero igual es chistoso, tiene esta cuestión que supuestamente la trama, si es que se acuerdan, era todo esto que estaban estos locos que eran como una mafia, dueños como de todo lo que tenía que ver con este lugar de béisbol, este estadio. Sí, el El pitch. pitch, ajá, y que tenían como todas estas cosas, que ellos también eran sicarios, se supone, lo explican en el segundo, así, que era esta historia de que... la protagonista Mikura y Tomohisa habían llegado a la cárcel. O sea, supuestamente ellos Habían habían conocido hecho, la cárcel. se habían conocido en la cárcel. Y esta también era una cuestión como que me dio así como, o se me salieron como tres puntos así en el cerebro, así como, y no sé si lo quieran conversar, pero no sé si se acuerdan que decían, no, nos conocimos en la cárcel y este caballero, el pelado, nos sacó y como que nos entrenó y ahora somos lo que somos y bacán. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, y después le decía, ya, pero. ¿Y Harada qué se dedica? No, Harada hace androides de sexo. Lo erodoroido, Sí. decía. Ya, y después le decía, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella le dice, bueno, saca tú la conclusión. ¿Será esa la conclusión? Ah, eso le dice, Es que literalmente así. yo no recuerdo que fuera una conclusión, como que simplemente le preguntó en qué creía nomás que ella Claro. había trabajado. Claro, entonces como que la weá juega contigo de que tal vez, no sé, pues, tal vez también era media como cortesana. No sé, la verdad, no tengo idea. Porque igual dentro de todo, como que tratan de proteger relativamente como su pureza, entre comillas, a pesar de la escena, pero siempre como que el contexto es nunca le pasa realmente a ella. Claro. Sí. Entonces ahí yo no sé si realmente sea eso. Yo digo que estaba agarrando para el huevo a este weón, que era este caballero, que era el que lo le hacía, le encomendaba la misión, pues este viejito, que al final se El revela incógnito. que se revela que era el guardia de esta familia. Ah, donde debo decir que, ¿sabes qué? Yo creo que esto tiene que ver con la adolescencia, honestamente. Mikura es un personaje femenino igual súper bacán, weón. Súper bacán, súper bacán. Así como achorada, hace lo que quiere, es seca, también tiene estas misiones, también tiene como su lado medio infantiloide, sacando la lengua. Esa weá, es bacán el personaje. Pero decirte que en mi círculo femenino, cuando salía la conversación de Mesoporta, a todas le gustaba la mala, a Momoi, la encontrar así como yo esa madre de Y mierda. Momoi es súper como girl boss, la verdad. Sí. A mí también me gusta la mala. Salía así en la piscina, así, en bikini, así, soy seca y me Y mato a los todos. maté a los viejos cochinos Mira, ¿sabes también. qué? Ese personaje de Momoi, ese es un personaje de Tarantino, Sí, eso güey. es verdad, es Es verdad. un personaje que podría haber salido en Kill Bill fácilmente, güey. Sí, es verdad. Como que esa escena cuando la presentan por primera vez, sí, perfectamente. Ah, y el diseño de personaje es terrible bacán, weón. Bueno, que tiene como la escena, esa fanservice además de la piscina, que es cuando sale duchándose, un clásico de monos chinos ahí, en el club de Chun-Li. Sí. Ah, pero el personaje es súper memorable, la verdad. Especialmente ya en la famosa y legendaria escena de cuando pelean en los boliches. Yo me acuerdo que una de las cosas que me encontraba más bacán cuando discutíamos de lo bacán que era la escena era ese close-up que le hacía los ojos a la mala con la escopeta. Ah, justo cuando están como escapando. Esa escena es súper bacán, weón. Bueno, la escena entera es muy bacán. Para la gente que nos está escuchando y que le importa una raja los spoilers, que es mucha gente, me he dado cuenta, saludos cabros. Tiene esta escena en los boliches que tenían que raptar a este caballero que era el jefe de esta banda. Que al final lo raptan ahí envenenándolo de pura cueva, o sea, con la mosquita. Sí. Y resulta al final que tienen que luchar igual porque queda la cagada. Y toda esa escena, toda esa escena. Bueno, es una alabanza desde la industria de animación japonesa hasta gente en Hollywood. Bueno. Todo el mundo encuentra que esa escena es espectacular. Podría haber salido una película así como de Robert Rodríguez, de Tarantino, de todos estos weones que les gusta todo este tipo de cosas y hubiera sido alabadísima igual. Bueno. En lo que es como dirección artística, la escena es impecable. Bueno. Es muy buena esa escena. No, y aparte de cómo pelean, es como tan, como el daño recibido también, que han hecho bolsa de todas formas. Como aquí hay tensión realmente, porque al final como que no es como una cuestión que se enfrente como a gente inepta, sino que se enfrentan a gallos que son brígidos también. Sí, bueno, además que como la otra mala está tan vuelta loca, deja la cagada, le dispara a sus propios guates, les da todo lo mismo. Entonces, como que toda la escena es terrible bacán. De hecho, yo como alguien que no anima, no dibuja, no sé cómo serán los estudios de esta weá, porque no sé si habrá visto películas, se habrán imitado la escena en la vida real, así sacando fotos, después la dibujaron encima, porque el profesionalismo detrás de toda esa escena es la raja, weá, la lleva. Iba a decir como referencias de internet, iba a decir como no, pues no hay como eso, tendría que haberse conseguido como un libro o algo así. O sea, igual podría ser en internet, pero una calidad de mierda las fotos que se bajaron. Sí, pues. Ah. Entonces era como no extrañaría que lo hubiesen mandado o se hubiese como, le hubiesen dicho como ya queremos que te enfades en esto y le pasan como un libro así, Ah. como compilador de fotos de tal lugar. Bueno, a mí me encanta la escena en la raja. Yo creo que justifica completamente verme eso fuerte, bueno, en ese sentido. Sí, eso sí vale, opino que sí vale la pena. Ah, y la parte del auto es Lupin tercero al máximo. Lupin tercero. Encima de un auto chiquitito. Sí. Sí, es bacán, weón. Y la segunda parte ya es cuando se relaciona como toda esta cuestión para meterse a la base de ellos y dejarla cagada. Yo debo aceptar que el primero me gusta más por el tema de la animación. Lo encuentro como mucho más memorable. Sin embargo, ahí es como. En el primero sale agua por ¡Ay, ahí. verdad! Sale cuando están conversando en el auto. Sí. Sí, Te aparece caminando. y mira la cámara. Exactamente. Sí, es un cameo, no piola. Mira la Así cámara. es. Sí, mira la cámara y todo eso. El segundo igual es piola, pero debo aceptar que me gusta más el primero. Sin embargo, igual encuentro como, creo que lo más memorable para mí del segundo es la locura de Momoi, bueno. Como que la mina demostraba ser realmente una hoyosa más vuelta loca, así, digna de Kill Bill, bueno. Sí, súper sí. Ah, cuando esa escena cuando sale del techo y la electrocuta con un cable. ¿No se acuerda? Hay una parte Ah, donde sí, es esa parte. está súper bien hecha toda esa escena, es terrible bacán. Obviamente unos calzonazos de por medio porque anime. Ah, pero en Sí. general toda esa parte está súper bien hecha. Ahora, weón, la escena de sexo, esa weá es súper traumática, weón. Es como, no, ¿qué está pasando, weón? De weón, Numezu es un hijo de puta, weón. Que además están gráficos, están como, yo sé, ¿por qué nadie tiene vellos púbicos? No sé si lo agradezco o no lo agradezco. Me gustaría que tuvieran vellos púbicos, creo que le vería menos las pelotas de este tipo. Se afeita. Yo lo que tengo que agregar, pero tanto en esta como en Kite, la de Cool Device, creo que vi un pedazo, pero no me acuerdo muy bien, pero por lo menos en estas dos solo tengo que decir que hombre es más dotado. Como tanto. Metros con eso, como 50. Yo creo que el loco No, y que dijo. onda la anatomía de las tipas deberían estar rotas por dentro, es horrible, era como, qué wea. Sí. Yo creo que el weón dijo, no sé, para ser bien en todo sentido de la palabra. Es que, no sé, como que saca una regla, no sé, es muy Igual grande. una weá así como, ¿qué queréis que te diga, lo? Es una cuestión de weón así, jajaja, ja, ja. Vamos, ojalá weón con la tula gigante, jajaja. Ja, ja. Sí, pues. Es que siento que es como un tema del género, como que yo creo que no hay hentai que no tenga, que sean súper dotados, porque siempre es como, ah, oh, como, oh, es grande, fin. Puede ser que los de Green Sí. Bunny le pidieron esa weá, pues no, dijo a los weones con la tula enorme. O sea, es enorme, creo yo, pero está como, incluso las proporciones de las tibas, si bien son perfectas, como que tampoco se va la chucha, Que porque podría haber sido más la chucha. además igual también tal vez bueno eso y de hecho Son adecuadas. Adecuadas dentro de todo. tal vez igual el impacto también sea más grande porque bueno supongo que se dieron cuenta que igual mi cura es súper baja de estatura. Sí, es Es chiquitita. chiquitita, entonces también ahí supongo que le dieran ese efecto. Sí, no sé ahí, pero tenía que comentar. Sí, está bien. Bueno, al final todo eran robots, porque bueno, eso era, y igual también un poco para justificar el protagonismo de Jarabo, el loco, el rubio. El robotín. No, el robotín, porque era como yo soy el experto, hice robot de la protagonista y del malo, por igual, weón. No, chao. Bueno, y debo decir que me da mucha risa que todos estos hueones que como que están desde el momento uno en los dos va molestando en la serie, weón. Esos dos malos que salen al final terminan con el auto encima cuando se les cae, ¿se acuerdan? Sí, vos, y se Sí. revientan Se así. revientan. Sí, vos, se súper Se revientan. cae. Igual esa escena está bien chistosa. Un malo sale volando así como 20 metros para arriba, se cae encima, weón. Se cae encima de donde habían enterrado al líder de la banda criminal, weón. Bueno, sí, a mí te voy a decir que, bueno, a mí me gusta más que lo de la verdad. A mí me gusta harto Meso Fuerte, porque cuento que son dos episodios de Gabo y vivo entretenido. Como Sí. que para mí eso, la calidad de animación es la raja, de toda la cuestión, lo pasé muy bien. Pero, sí, efectivamente Kitty la encuentro mucho mejor. Para mí es como la obra maestra de este weón entre las dos. Yo también prefiero Quité. Es que a mí me sacó mucho de onda la Sí, música. parece, Por lo parece. menos en la primera era muy extraño. Y toda esta escena que, como te digo, es demasiado desgraciada con la pobre cara, que al final no resulta que no era ella porque estaba usando un robot. Cuando le estaba comentando toda esta cosa como de choque de género, sí, igual tenía así como. La primera parte, esa era como. Fue un poco desagradable, pero ya. Pero sí, tenía un par de conocidas que fue como, ah, no, chao, cerraron la ventana, ¿eh? Le pusieron pausa al VHS, weón. Era como, no, esta weá es mucho ya. Además, porque no sabían qué iba a pasar después. Sí, pues es verdad. Eso, puta, supongo que estamos todos de acuerdo, entonces quité la raja. Sí. Hasta me acordé que incluso sale, no sé por qué. Debe haber sido un tributo medio raro de Umetsu. Incluso me acuerdo que cuando comían Sawa con Oburi, tenían un póster gigante de Buster Keaton, weón. Ay, Ah, sí, es sí, sí verdad. lo vi. Qué curioso esa weá. ¿Por qué será? Porque también habían como, no solamente ahí, habían como referencias a más películas de repente. No me acuerdo bien qué escena. Sí, probablemente ahí le ha agregado un montón de tributo, un montón de cosas. Ay, también en Quite, los grafitis eran muy divertidos, decían como, sex, Sí, sí. ¿sabéis qué? No, ¿Qué no, pasa si viene sex? y estoy casi seguro, no podría confirmar esto, que muchas de las escenas que de verdad eran Shibuya per se, salían tiendas que sí existieron en el Japón for real, bueno. O sea, eran parodias de, pero estaban como posicionados en la misma parte que existieron en la vida real. Lo que me acuerdo es que había un cartel de Häagen-Dazs, pero mal Sí. escrito. La marca de helado. Y había uno. Este es un detalle que yo caché de puro enfermo nomás, weón. Hay una parte que sale escrito en japonés, que hay una tienda que vendían juegos de Famicom. Salían cuando estaban en una parte en Kite. Y esa tienda existió. Esa tienda existió. Bonito detalle. El loco Sí. le ponía todo el detalle ahí a la película. Yo encuentro que son las dos experiencias que. Mira, si pudiera recomendarla en el contexto de la experiencia, que de hecho, bueno, ahora que lo pienso, creo que nos faltó hacer esa parte de recomendarse a la gente que no la ha visto. Saludos, cabros. Jeje. Creo, honestamente, que Kite es una cosa súper recomendable como experiencia. La encuentro bacán, la encuentro súper interesante. Encuentro que los últimos 2 minutos justifican toda la experiencia. Fue como para aplaudir la weá, la encuentro muy bacán. No es original. Ha pasado en otras cosas, pero Monochino está súper bien hecho. El diseño de personaje es la raja, la película es la raja, como estamos diciendo todos, muy muy bacán, así que yo la recomendaría todavía. Obviamente con el criterio formado de gente. Es que disculpen que lo diga mucho, pero como que actualmente hay gente que, bueno, solamente el hecho de insinuarle que de recomendar esta weá es como funatres, weón. Ah, pero pueden ver la versión sin gente. Además, afortunadamente está la versión Así 50, es. pero, hay una parte de mí que dice que en Quité no sé si sea lo mismo. En Meso Fuerte todo lo que queráis, pero en Quité yo creo que es parte del encanto. No, yo creo que sí, hay que verla, pero por si acaso. Es que la Está la otra parte versión. la parte que sale con Oburi es importante. Sí. Así que yo la verdad recomendaría que viera la versión hentai de esa. En Meso Fuerte se lo pueden saltar porque realmente una burrada, weón. Es una tontera, weón. Pero, y Mesoforte lo recomiendo como algo entretenido, como animación. Si le gusta mucho el muy tema de la animación, lo va a pasar la raja porque está súper bien hecha la wea, una clase de animación bacán. Pero está más abajo que Quite. Sí, es verdad. Tú lo opinas lo Yo mismo. siento que el tema de la luz está más cuidado en Quité también. Como que Sí. siento que el ambiente o cómo ocupan el espacio, pues de repente lo que hacen es como siempre, como que Quité, Meso, por el tipo de humor que tiene, como que no tiene espacio para ese tipo de silencios. O sea, a pesar de que igual hay gente que le gusta la comedia, sí, ese tipo, así que sí, todo depende de su gusto. Pero creo que los tres opinamos lo mismo. De hecho, tú también, pues dejaste claro, clarísimo. De hecho, yo ya le había recomendado Sí, aquí pues. a una persona. Ah, sí. Sí. Ah, Le bacán. dije, creo que lo había recomendado así como que si quería ver un hentai con trama que la viera y la vio y me dijo, está buena. De hecho, ¿sabes qué? Podría cerrarlo desde esta perspectiva. Urotsuki Doji, yo la defiendo. Yo la encuentro artísticamente muy, muy, muy bacán. Pero debido a ciertos clichés que tiene y a cierta época como que corresponde, igual siento que es un poco difícil recomendársela a gente que o está entrando al anime o no le gusta el anime, pero le gusta ver de todo y tiene como mente más abierta. Pero, como yo les comenté, y como lo ha notado, especialmente por toda esta referencia en Hollywood, creo que Kite es como un hentai que se lo voy a recomendar así como a alguien así como que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo no cacho nada de los monos chinos, he escuchado la wea del hentai, son como las minitas pelotas dibujadas, jaja, la wea ridícula. ¿Hay algo bueno? Así, algo bueno que voy a recomendar. Y yo la verdad preferiría recomendar Kite por sobre Urotsuki Doji, porque siento que Urotsuki Doji es una cuestión como muy pal loco que ha visto harto anime, weón. Es que también Kit es más occidental, por lo mismo, por las influencias. La influencia está más acostumbrado, entonces siento que es mucho más recomendable. Sí, yo también estoy de acuerdo, como que lo que sí, lo que le valoró a Urotsuki Doji era que integraba súper bien el tema de las relaciones, el sexo, todo, la trama, pero creo que el otro trato que tendría que yo con recomendar Kite sería que, bueno, después no hay vuelta atrás, después que le muestro que sea como igual a esto, así como en calidad. Uy, que va más encima, las cosas han cambiado tanto. Obviamente si alguien le tira la plata, la plata. Ahora que hablamos como de lo que yo pienso de él, porque insisto, él está desperdiciado. A mí me encantaría que alguien a Yasuo Miyumetsu le dieran así el presupuesto así como de Makoto Shinkai One para hacer algo. No va a pasar nunca. Yo creo que no va a ocurrir ya. Pero si ocurriera, weón, yo creo que sería una weá maravillosa, weón. Está muy viejito ya también. No, pero a los 60, si depende de cómo estés cuidado, igual la podía hacer. Igual podía. Eso es verdad. Igual Sí, eso es podía. verdad. Está en Japón. Debe estar bien El cuidado. compadre que hizo en el otro rincón del mundo, este caballero más viejo todavía, hizo una película maravillosa. Así que. Eso. Y lo último que podría decir es que ARMS siguió ahí su desarrollo y después harían Elfie el 10 y sería el principio del fin. Ah, es el feliz, es de ellos. Yes. Sí, ¿El es feliz se de considera hentai? Yo la considero una huevada. No. Sorry, a mí me me parece. carga, Feliz. Me carga día uno, me carga. Yo creo que es top 5 los peores monos chinos que he visto en mi vida. Está bien. Así que. Bueno, debo contarles anécdota que yo aprendí HTML en su época para hacer un fansite de el opening del Del Fanlight, así que opening. gracias. Sí. Lo único bueno de Felian. Sí, Sorry, aprendí en HTML en bloc de notas. yo sé que hay gente que le gusta los crits y la weá, pero para mí, literalmente, las series fueron como 15 caballeros con terno y corbata diciendo: ya, ¿qué le gusta a los cabros de 14 años? Y empezaron a anotar, haciendo un brainstorming. Y salió esa weá. Para mí, Bueno, a eso ver. pasa. Sí, eso. Vamos a salud. Vamos. Vamos a los hermosos saludos. Primero, tengo a la casa que dice: tengo más recuerdos de Meso Fuerte, es así. Fue una de esas pocas cosas que vi de adolescencia que integrara hentai con tópicos policiales y de violencia. Un saludo para ti y para la Pau y invitados. Gracias. Sí, Saludos. hola. Digamos de que el impacto de ver hentai con más cosas siempre era interesante, así que es cierto. Salud. Después viene Sechen que dice: solo conocía a Meso de DSA, que es la serie de televisión que salió después, que era bastante más suave. Eso es lo que dice. Saludos, Echen. Y después viene Minina, que dice: yo vi Quite sin censura y era muy fuerte, pero igual era buena. Ah, no, sí. Yo vi exactamente lo mismo, así que estoy en ese club. Y tengo el último saludo que es de mi clubilla aquí en mi Twitter, que dice: si bien uno las vio por la cochinada en su momento, se los dije, con el tiempo uno nota que tiene demasiado cariño esta animación y esta OVA. Como siempre, saludos a Hayama y a la Pau. Gracias. Muchas gracias. Dale, Pau, si tenéis saludos en Twitter o en adelante. En Twitter tengo solamente dice yay, monos chinos católicos del ángel del Buritsu. Buenos chinos, del señor Jesús. Y como puse como un hentai más le puse, alguien puso eso, Gaby Fien dice esos suscriptores no se conseguirán solos, lol. Nada, sí. Bueno, nosotros hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. Y en Instagram tengo de Gote Kaiser, dice, las conocía pero no la he visto y eso que te ve no hizo la subió a YouTube. Están en Por YouTube. si alguien la quiere Con ver, hentai no parece creo. que sí. O puede pasar si está brozoquito ahí en YouTube, weón. Puede pasar. A No, ver. pero puede que esté sin el hentai, po. Puede que esté sin hentai. Es que me acuerdo que brozoquito y estaba en YouTube. ¿Te acuerdas que nos tiraron, el Isamito nos tiró la talla de que estaba completa sin censura en YouTube? Y el primer comentario decía: ojalá Cuático. YouTube nunca se dé cuenta de esto. Bueno, no sé cómo no se ha dado cuenta. Ay, bueno, y ahí está Francis Lorena que dice el de la escena de persecución legendaria. Ja, ja, ja, ¿Ve? dice. ¿Ella se acuerda Eso de es lo todo. de Mesoforte? Sí. Qué bacán. Oye, grande Fran, nuestra amiga de Colombia que nos escucha. Muchas gracias, como siempre, Fran, porque nos acompaña en el capítulo de Colombia. Sí. Ah, o ¿sabes qué? Entre toda esta Muchas conversación, y gracias. ahora que el Burito tiró esa talla de yay, anime es católico, cuando estaba hablando toda esta cuestión de género en los 2000, weón, para que cachen cómo cambia la cosa. Y de verdad, disculpe que haya hecho esa pregunta, pero es que era parte de. Yo igual también conocí un par de círculos de. No particularmente amiga, pero sí particularmente una conocida que veía anime con la culpa católica. Pucha, ¿En serio? que Chile. Chile. Veía anime con la culpa católica. Veía Ranma y medio y Pobrecita. veía la pechuga al aire y decía: me encanta esta weá, pero me persigno, señor, Pero me no me persigno. debería gustar. Pero es como, me vi quité y está maravillosa, pero me voy a rezar 50 Ave María en la noche. Sí, también lo vi. También lo vi. Sí, quería mencionarlo. Eso, Love, como siempre, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Otakunoshoso. Como siempre, gracias por invitarme. Y Yay. Urotsu Hidoji sigue en YouTube y también subieron el programa Contacto 1996, Urotsu Hidoji. Uy, con ese caso que nosotros, Una bueno, hora 17 minutos 32 segundos. qué manera de gozar el cobucheo ese día, ¿no es cierto, Pau? Sí. Así que bueno. Sí, oye, el próximo episodio te daba a tener de nuevo, Loe. Ni siquiera te había avisado, ¿Eh? jaja. Sí. Me estoy enterando ahora, Te estás ¿qué enterando pasó? ahora, porque llegó el día y no hay escapatoria. Sí, y señores, el próximo episodio de Otaku no Yoso es uno bien oscuro, la verdad. Pero lo quise mencionar porque me acuerdo que apenas salió ese tema y yo me acordé en un podcast. Dije: oh, esa serie, deberíamos verla. Yo y la Pau somos muy fanáticos de Mamoru Oshii, una persona que le tenemos mucho cariño y admiración. Y nosotros vamos a hablar de una de sus producciones más oscuras. Vamos a hablar de los OVAs de Gosenso-sama Banzai. Me encanta, ese Ah, nombre es como sí. un trabalengua. Ah, que lo vamos a introducir para que quede con el hype de la siguiente manera: el anime favorito de Ikuhara. ¿Qué tal? Wow. ¿Y no es cierto? Vamos a ver cómo va eso. Eso, en el próximo episodio de Otaku no Yoso, como siempre, un gustazo, pásenlo hermoso. Y si ven hentai, tengan cuidado.